Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix y Rol Rata Dinoplatíbolo. Rata Dinoplatíbolo, ese es nuevo. Sí, hace mucho no cambiaba el apodo, por ahí me encontré los de la jam session pasada y me gustó ese Rata Dinoplatíbolo. ¿Te acuerdas de los dinoplatíbolos? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar los Jefe Rex? Era una tontería, pero cómo me gustaban. Era muy bueno. ¿Y hay un cómic ahorita? ¿De Dinoplatíbolo? Sí. ¿Sabes? Lo publica Lionforge. Ah, donde ahorita aquel Simón manda con, y... Con mano de hierro. Con mano de hierro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí hay un cómic de dinoplatíbolos. Se ve, en la portada había el Jefe Rex, pero ahora se ve como más acá. O sea. Bueno, se llamaba Genghis Khan. Genghis Rex. Genghis Rex. Sí. Así que, imagínate. Ah, pero pues sí. No, y es una propiedad que ni me acordaba que ya estaba en cómic. Y sí, hay que buscarlo, ese de Lionforce, a ver qué onda. Mi favorito era Cuernitos. ¿El Tesseratops? Por el Tesseratops. ¿Por qué? Porque era un gigo Tesseratops. Ah, claro, ¿te acuerdas de su contraparte, no? Estiraco. Estiraco, que era un estiracosauro, ¿no? En la vida real hubiera dado una tranquisa al ¿Un estiraco a un... No, al revés. Ah, porque el estiraco era chiquito, ¿no? Era, o sea, bueno. Chiquito en comparación, ¿no? En comparación de sí. Un triceratops, sí, claro. Ah, ok, no, pero no da tan enano, ¿no? No. O sea, sí, a ti y a mí sí nos ponían la torre, entonces estoy seguro. Sí, pero a un triceratops no creo. A mí hasta un perro me pone en la torre. Chihuahua. No tanto así, pero más o menos. Te muerde los tobillos, con furia, ¿no? Sí, me va a deshacer los tobillos, los chihuahuas, son viciosos. Bueno, al menos esos sí son como que un rabia contenida, ¿no? Pero en un paquete muy pequeño, ¿no? Sí, lo que les falta de tamaño lo compensan en rabia. Y no rabia de enfermedad, sino en rage. Sino con furia. Exacto, furia. Y nervios. Muchos. También chistados, los pobrecitos, tienen cara de ratita, pero... Saludos a la... Ya la viejita perrita de una prima, la Katara. ¿Katara? ¿Le puso Katara? Por cierto. Ok. Ay, triste perro. Ok. Es Waterbender cuando hace pipino. No, ya es cuando a veces me mordió, a mí no me cae bien, así que... Y creo que... O sea, me mordió, pero era una chihuahua. Tampoco es como que me haya hecho mucho daño, pero... Oye, ¿qué te pasa, no? Te estaba acariciando, ¿no? Éramos amigos y me traicionó. Qué mal. A veces pasa. Pero bueno, les recordamos, esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Búsquenos también en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como El Café Comiquero. Y también está nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, ¿con qué tenemos esta semana? Tenemos varias cosillas que platicar seguramente. Sí, ahorita estábamos mi hermano y yo platicando. Me enseñó una imagencita ahí de... Ruby Rose. No me acuerdo cómo se llama la actriz nunca. Ruby Rose como Katie Kane. Uh-huh. O sea, ya. Bueno, ya como Batwoman. Ya como Batwoman, ni siquiera sí. Katie Kane. Y se ve como Batwoman. Está idéntica. Y le digo a mi hermano, fíjate cómo es curioso, ¿no? Cómo hemos avanzado de cuando. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero hace muchos años, por lo menos 10, más 10, 10, 12 años, cuando como que los ejecutivos de Hollywood y de Los Ángeles, cuando hacían querer hacer adaptaciones de historias de superhéroes, trataban de darle al traje superheroico como que algún twist para que no se viera tanto de superhéroe. Para que fuera más accesible para las mayorías, ¿no? Ajá, exactamente. Y de hecho se puede ver en los primeros, en las primeras películas de Marvel. Iron Man se ve, o sea, no sale el Iron Man de principios de los 90s. No. Por alguna razón tenía un six-pack ahí el traje. Sí, no tengo idea por qué. Bueno, obviamente tengo idea por qué. Porque era más fácil dibujarlo. Pero no se veía tan mecanizado. Se veía como el de Eddie Granoff, el que sacaron en Extremis, ¿te acuerdas? Sí, pero todavía un poquito más clunky. O sea, más como si... Y de hecho, las películas se esfuerzan mucho en eso, en mostrarte que todo es... Pesado. Pesado, en cómo lo van construyendo, en cómo se articula una cosa con la otra. Después salió, bueno, Hulk nunca ha habido tanta bronca, ¿no? Porque pues, es un mono verde. Pero, por ejemplo, el traje del Cap, lo que hicieron... O sea, el primero lo hicieron muy Ultimates, ¿no? Exactamente. Que era la tendencia también en el universo de Ultimate, ¿no? Que no se viera tan superheroico. Y de hecho, en la misma primera película del Capitán América, le hacen burla al traje normal del Cap, al traje antiguito, cuando lo ponen ahí en el USO Show. Sí, exacto, sí es cierto. O sea, hasta hacen burla con eso, con Thor. Thor se van más por el lado y Ultimate, desde el principio. Y Ultimate con escamitas estilo Straczynski, ¿te acuerdas? Exacto. Oliver Coipel, bueno, Oliver Coipel Straczynski, exactamente. O sea, el no es escamas, chainmail. Ajá. Red Sonja te hubiera dado un golpe. Uy, qué mal. Ah, sí, te ponen la torna. Es que para quien diga que es Chainmail Bikini, no, es Scale Mail Bikini, por cierto. Hay diferencias, hijos. Know your fashion. Know your fashion. Know your barbarian fashion. ¿No? Know your barbarian kinky fashion. Hasta el mismo Gil Simón lo dice, a mí no me digan, ¿eh? Barbarian kinky fashion. ¿Alguna vez lo dijo, hey, está bien. Gracias, señora Simón, me cayó bien. Sí, no. Y después de esas películas, Black Widow, ¿no? Le tratan de dar un traje más como que de superespía, más más tactical shit. Ajá. En vez de... El unitardo que siempre usaban, ¿no? Sí, exactamente, no sabía cómo... Ni siquiera sabía el término, ¿no? Pero ¿qué pasa con las películas más recientes? Se van por un lado más minimalista, más lo más parecido posible. O sea, dejar de lado tantos detallitos, un montón de cinturones y broches por todos lados. Me recordaba ciertas cosas en los 90s, pero bueno. Bueno, ve a Deadpool. Por ejemplo. Deadpool está increíblemente idéntico. Ve a Black Panther. Ah, sí. Black Panther se van por un diseño muy minimalista, con la excusa de que, sí, super tecnología wakandiana y santo remedio, ¿no? Super tecnología, magia wakandiana, ¿no? Ah, exacto. Le echan un par de magias. Pero bueno, hay magia. Ya sabemos que sí hay magia aquí en este mundo, ¿no? Sí, no. A mí ni me digan. El traje de Spider-Man de Tom Holland. Muy sencillo. Muy sencillo porque también tiene la cosa... Ah, Stark Tech. Listo. Hasta la propia armadura de Stark. ¿Ahora cómo es? Ahora es casi mágica, la verdad. Sí, ya es nanotech y la fregada. Y ahora sí, ya es Extremis totalmente. Sí, por supuesto. O sea, se han estado decantando ahora sí por un estilo más sencillo, más apegado a lo que se hubiera podido ver en cómics anteriores porque era más fácil dibujarlos. Sí. Aunque curiosamente que sí buscan cuidar las texturas y colores, sí, para que se vea bien en pantalla. Por supuesto. El Doctor Strange, por ejemplo, ¿no? Es idéntico. O sea, la verdad es que se ve muy, muy, muy parecido. No sé, yo creo que si lo hubieran hecho... Si esa película hubiera salido hace unos 10, 12, tal vez 15 años, le hubieran dado, no sé... Hubiera parecido Neo, el desgraciado, una gabardina o algo así. Una cosa negra ahí. Sí, ¿no? sí, mal onda. ¿Te acuerdas de los X-Men? Los X-Men, sí, claro. Los originales de Bryan Singer. Todo era un traje negro. Sí. Hasta le hacen burla al leotardo amarillo. Que después Grant Morrison y Frank White le agarrarían eso, ¿no? Sí, motociclista sin moto. No me disgustaba. Pero aún así era más brillante. O sea, tenía sus X así grandotas y brillosas y toda la onda. Bueno, y Emma, que jamás ha sabido la definición de la palabra sutil, bueno. Ah, no. Aparte tiene que brillar, porque es un diamante. Porque es un diamante. Ah, qué buen ron era ese de Morrison. Está pachón, honestamente. ¿Sí? Ahora también, por ejemplo, en las series de TV, ¿te acuerdas de Smallville? Que no eran lo más timoratos para... Sí, no, pero no Superman, no Superman. Y los demás personajes, ves que salía, por ejemplo, Green Arrow, salía Flash, bueno, Bart Allen. Salió Bart Allen. Y Aquaman. Sí, nada más con su tank top naranja y nada más. Así como ajá, todos bien... Sí, para dar la idea de que son los personajes, sí. Hasta que salió la Justice Society y se acabó. Y ahí se fue todo al demonio, porque el Hawkman era idéntico. O sea, el Doctor, Doctor Fate igualito. Igualito. Stargirl idéntico. Ahí sí, como que... Y eso me gustó, que tiraron por la borda todo lo demás que traían de que... No, ¿cómo va diciendo? No, ¿cómo crees, no? Si esto es Smallville's Creek o algo así, no es Superman, ¿no? Ah, sí, no. A la bomba, ¿qué? Y ahora, por ejemplo, en las series del Flash Rovers, digo, sí han tenido algunas modificaciones. Arrow se ve muy bien, o sea, el traje de Green Arrow se ve bien. No hay mucha falla. El de Flash lo han ido haciendo cada vez más parecido al de los cómics. O sea, ya tiene su simbolito blanco con el rayito dorado. ¿No era así? No. ¿Poco? Al principio era rojo, nada más con el rayito. Ah, ok. Y el traje ya no es tan... tan pantalones y una chamarra. O sea, se ve ya como más como un traje de superhéroes, ¿no? Ah, a lo mejor también hay un poquito más de presupuesto. Sí, sí, también. Supergirl, pues es Supergirl. O sea, es algo que me encantó con ella. Nunca ocultaron que era Supergirl y no le pusieron algo sutil para que pareciera, ¿no? O sea, no, no. ¿Cómo va? A la goma. Y digo, se ha reflejado en las películas. Quizás a Zack Snyder no le gustaba mucho el asunto del color y todo se ve medio apagadón, pero bueno, el traje de Superman se veía como el traje de Superman. Sí. Con los colores un poquito, o sea, le bajaron al brillo, sí, el contraste ahí en la tele, pero bueno. El de Batman luce muy bien. Pero pues ese es más Batman. Siento que ese es el más sencillo de hacer porque la gente reconoce mucho a Batman. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Because it's Batman. Pero el que no era fácil de hacer, por ejemplo, era el de Diana. O sea, exacto. Entre comillas, no era fácil de hacer, porque si esas vamos, era de... Solamente le pones los colores de Wonder Woman a cualquier armadura de la Grecia antigua, ¡listo! Pero aún así le dieron algo bien. Lo hicieron de una manera que se veía, sí, como algo moderno, algo, o sea, un rediseño, pero con los mismos colores, el esquema de colores que debería tener. Y aún así se ve como entre superhéroe y guerrera, que la verdad es lo que es Diana. Sí, entonces, exactamente. Y ahora tan es así que el look que tienen los cómics es ese. Es el de Gal Gadot. Y funciona muy bien. Y estábamos comentando porque dice mi hermano que salió una imagen de Aquamomoa en traje antiguito. Ah, sí. En el traje original se ve muy padre, se ve muy bien el Aquamomoa. Deja buscarlo, es más. Y bueno, ya habíamos visto unos meses atrás el traje de Captain Marvel Shazam. Ah, sí. Que se ve idéntico. Idéntico. Es exactamente igual de ridículo. No hay bronca. Y está bien, porque también es un chavito. Exactamente, es un chavito. Ay, yo quiero ver a los exégetas de DC. Dicen, no, ¿por qué lo ponen tan...? ¿Por qué es tan infantil y por qué ¿Por qué hay diversión? Así, es un niño. Es un niño, es como de 10 años. Siempre ha sido así, el Capitán Marvel siempre ha sido así, por Dios. Sí, era como de 10 años este Billy Batson, ¿no? Sí, más como Billy Batson, sí. Como 10, 12 años. Así que ni me digan. O sea que... Sí, ya me imagino que van a decir, no, es que pues tiene que ser más oscuro. Es Shazam, es el Capitán Marvel. Tranquilos, ¿no? Oye, a ver, ¿cuál fue el primero? ¿Ese o...? ¿O Marvel? ¿O Marvel? No, ¿qué pasó, carnal? Pues el Capitán Marvel es viejísimo. Sí, ¿verdad? En los 40, pues se fue cuando fue... Porque lo adquirió después DC Comics. DC Comics, o sea, no era primero los demandó. Okay. Cuando DC Comics demandó a Wiz Comics. Ah, ok. Por una razón. ¿Plagio? No, bueno, sí, ese fue su pretexto, pero porque había muchos otros Supermanes rondando por ahí en los diferentes cómics. ¿Pero sabes por qué los demandó? Porque vendía más. El Capitán Marvel, los cómics de Capitán Marvel, la familia Marvel y todo ese rollo, vendían más que Superman. ¿Cómo crees? Porque eran más divertidos, eran más... Estaban más locos. Había cosas extrañas del Dr. Sivana, por ejemplo, Mr. Mime, que era un vil gusano. Literal, es un gusano. Okay. Toki Tony, el tigre que habla. Todo eso. Digo, tiene que haber un tigre que habla en esa película, díganme que sí. O sea, es como en esa. Es como en The Shining. ¿Qué? Que hay un Tony que aparece y le habla y lo. No, es un tigre real. Ah, es un tigre real. Y habla. Ah. Es antropomorfo. Never mind. O sea, es literalmente es el tigre Toño de las sucaritas. Es el tigre Toño, ajá, sí, casi te vende sucaritas en la película. ¿Sí? Sí, yo quisiera, ojalá salga eso. ¿Sí? Y si no le hacen burla que venda cereal, por Dios, no te estén desperdiciando ahí una oportunidad. No sé si para esta película, pero imagínate una secuela donde haya, no sé, el doctor Sivan experimentó con alguna cosa que hizo mutar a los animales y ahora es antropomorfo y es un tigre. Y vende cereal. Y vende cereal, o sea, eso estaría muy bien. Y imagínate Shazam en esa onda así medio de niño así de, hey, you are the Frosted Flake Eyes, ¿no? O sea, no, no, sí. Eso sería muy bueno, pero digo, por eso es que el DC demandó a Wiz Comics, pero no tanto porque decían que el plagio, o sea, a lo mejor les hubiera valido el plagio, pero vendían más y ganaron. Entonces por eso se dejó de publicar el Capitán Marvel y lo compraron. Y ahora sí es de, bueno, pues ahora es nuestro Superman más entonces pues sigan comprando, hijos. Mientras tanto que en Inglaterra pues lo seguían publicando, pero ya no como Capitán Marvel, sino como Marvelman. Que era... Claro. Que era Miracleman. Ah, de ahí viene toda esa pequeña confusión, sí. Y super bronca. Sí. Hasta que llegó Disney con un resto de dinero a decirles... Se friegan y aquí este Miracleman es otra cosa y listo. Sí. Ok. Así es la, en breve esa es la historia del Capitán Marvel, Superman y Miracleman. Este, y su lucha en los juzgados. Todo se resuelve a billetazos. ¿Sí? Todo. ¿Ya viste el traje de Aquamomoa? Sí, ya por fin, ahorita lo busqué, se ve. Ok, está bien. Es Arthur Curry en la piel de Aquamomoa. Sí, tal cual. Y en los cómics ya es Aquamomoa, ¿verdad? En los cómics está igualito. Hasta ahora ya tiene ojo chinito también. Bueno, es, por lo menos así ya lo empezaba a dibujar este Stepan Sejic, ¿eh? Sí, de hecho. Ah, por cierto, se está publicando ese run de Aquaman de Sejic ahorita en México, ¿eh? Que fueron poquitos números. Son como 4. Me parece que fueron los 6. Me parece que fue un run completo y aparece un personaje nuevo. No sé. No la conozco, pero dicen que es super adorable, que se llama Dolphin. Dolphin no es nuevo. ¿No es nuevo? No, Dolphin tiene muchos años. Ah, entonces ¿sabes? No, no. Dolphin estaba en la época de, por ejemplo, cuando Superman andaba con una sirena. Con sí, ¡claro! Lori Lemaris. Lori Lemaris. Ay, o sea, tiene un Kal-El tiene un tipo y no es muy sano. Sí, no. Lois Lane, Lana Lang, Lori Lemaris. Y Dolphin era un personaje acuático, era de la Atlántida. No recuerdo de cuál tierra, pero por ejemplo en Crisis en las Tierras Infinitas se conocen Lori Lemaris, Dolphin, Aquaman, etcétera. Decide, oye, espera, ¿qué onda, no? Y a partir de ahí empezó ya a salir como personaje recurrente. Entonces ahorita yo creo que lo retomaron. A ver. Exacto, mira, en internet creo que lo busqué, sí, lo retomaron. Originalmente debutó en el 68, imagínate. Sí. Showcase número 79. Ve nomás. Y ahí había desaparecido como por 20 años aquí y dice, ok, mala onda. Ok. Por eso es que nadie se acordaba. Pero ahorita, por ejemplo, está que está Seiji en Aquaman en esos números, está. A ver, eso se ve muy bien. El diseño se ve muy padre. ¿Sí? La verdad. Se los recomiendo nada más porque es Stefan Sejic. No lo he leído sí, todavía. Sí, honestamente, no sé ni quién lo escriba, ¿eh? No, ni yo. Lo compré, compré el número, déjame decirte. No estaba comprando Aquaman, la verdad, de los nuevos, de los de River. Pero, pues, cuando vi que estaba ya ese en portada, dije, ese sí lo quiero. Porque es Stefan Sejic. No más. Y es Stefan Sejic, que es Amortz. Honestamente. Ok. Cool. Sí, búsquenlo. Creo que ya trae dos números. No sé cuántos fueron, pero seguramente van a ser como dos o tres ediciones aquí de México. Y ya está disponible ahorita. Así que, y aprovechen el último día cuando escuchen esto del 3x2 en Sanborns. De todo, ¿verdad? De cómics, de todo. Todo. Marvel, DC, Vértigo, Panini, Kamite, todo. Cómic. Manga no. Cómic, manga, sí, claro. Uy, no, ya sí, hicieron su. Sí, hicieron su agosto en octubre. Sí, especialmente conmigo. ¿Qué tanto compraste? Un buen. Ok. Porque está. Como estoy comprando Inuyasha, por ejemplo. Ah, ok. Compré el de Inuyasha, compré el de Blade of the Immortal, el número 4. El de Saint Seiya, la nueva edición, la de Saint Seiya también. O sea, ¿sí la vas a volver a comprar? Sí. Es más fuerte que yo. ¿Y qué vas a hacer con los otros? ¿Están? De menos compararlos. Seguramente. Oh, Dios, mi hermano es débil. Perdón, es uno de mis puntos débiles. Es Saint Seiya, de veras, ¿eh? Es lo que veo, ¿eh? Me encanta. Saint Seiya, de veras, para ti sí es. Sí, es. Atena. ¿Qué? A ver. Ah, te lo voy a poner así. A ver, para mí, que Saint Seiya es más importante que Dragon Ball. Para mí. O sea, yo lo sé. Y mira que me gusta Dragon Ball, la verdad, está padre, pero. O sea, yo lo sé también porque a mí me tocó. O sea, yo empecé a ver bien anime a partir de Saint Seiya. Yo ya sabía lo que era la animación japonesa, sí, sí. Y la reconocía. Sabías y Mazinger Z, Robotech, etcétera, ¿no? Pero como que de que me picara el mosquito de aquí le busco a ver qué más hay, fue a raíz de Saint Seiya. ¿Verdad? Pero, sí, ese es mi punto débil en los mangas y en el anime, ¿eh? Ok. Compré el de episodio G. Bueno, y Alita. Ah, y Alita, claro. Pero siempre y cuando lo publiquen bien. Sí, por supuesto. No con las ediciones de cartón. Que por cierto, me hace falta esos, los nuevos de Martian Chronicles. No lo sé. No es la reedición, ¿no? Es la nueva historia. Yo por un segundo me le quedé viendo a mi hermano de. ¡Ah! Los hardcovers, no. Ah, ok. O sea, es nueva historia. Sí, pero no. Es precuela, ¿no? Es nueva historia, es la precuela. Es esta Yoko en el espacio. Bueno, en Marte. Sí, de por qué llega a la Tierra en calidad de desecho. Sí, supongo que ahí tiene que llegar la historia. Supongo, yo también supondría. Es que está un poco enredado después porque cuando se convierte. ¿Poco? Cuando termina Battle Angel Alita en el tomo 9, que por eso ya acabó, en México ya terminó. Como pudo, pero acabó. El chiste era que terminara. Terminó. No sabemos, según prometieron Last Order. No sé si ya vaya a salir. Pero la cosa es que cuando terminó en el tomo 9, Yukito Kishiro dijo: ah, pues ya hasta aquí llegamos, porque ya no, el editor ya no quiso, ¿no? Y luego cuando dijeron, no, pues siempre sí, el mismo final que hizo se lo pasó por ahí y dijo, vamos a hacer otra cosa. Entonces, como que es medio reboot y no, el de Last Order. Así que si lo van a comprar, tengan en mente eso de que si ya terminó, ya vieron el volumen 9 y terminó y todo está bonito y pachón, not really. ya luego lo verán. Cada quien. Así es, carnal. Pero bueno, ¿qué más teníamos por ahí? Oye, ahí les va una pequeña noticia del mundo editorial. Sí, de cómics, por supuesto, pero editorial en general. A ver. ¿Te acuerdas de una escritora y dibujante de cómics medio famosa, medio talentosa, que se llama Raina Telgemeier? Así como no, es las más creo que de las más vendedoras de novela gráfica en Estados Unidos. Es la superestrella. Bueno, Fantagraphics anunció que su nuevo cómic, que se llama Guts, va a salir. Bueno, ¿sabes? Guts de. ¿Tripas o Tripas, pero es. O sea, tripas, pero agallas. De valor. Agallas, sí. Exactamente. Bueno, que sale hasta septiembre del siguiente año. En fin. Pero anunció su. Para que vean cómo se maneja Fantagraphics, que es distinto a un editor de cómics. El tiraje inicial que ordenaron es de 1,000,000 de copias. Oh my god. 1,000,000 de copias. Ajá. Uh-huh. Es el tiraje inicial para que se distribuyan a nivel mundial. Ahora, han de saber. Pero el cómic no, el cómic anda mal. Que anda no de vende, capa caída, que no vende. Sé qué, las arañas patonas. Uh-huh. Bueno, han de saber aparte que una editorial normal se maneja muy distinto a una editorial de cómics. Fantagraphics, por lo que veo, tiene la forma de manejarse de una editorial, pues estilo Penguin Random House. O, sí, exactamente. O Phantom Books, lo que sea. Sí. Cuando una editorial va a publicar un nuevo libro y va a determinar cuántas copias va a ordenar para imprimirlas... ¿De su primer tiraje? Como normalmente son pues libros pues nuevos, o sea, que no no hay un historial para irlo siguiendo, lo que hacen es utilizar los números del autor. Ajá, o sea, dice, por ejemplo, Neil Gaiman, ¿no? O sea, ¿cuánto voy a imprimir de Neil Gaiman? Se imprime todo, ¿no? Sí, ves el historial que ha tenido de publicaciones, ves cuánto se ha vendido, etcétera. Pues ahí está, con medio de softwares cada vez más sofisticados, pues lanzan un estimado. Un algoritmo, ¿no? Un algoritmo, exactamente. Y aquí, yo me imagino que es una situación muy similar. Dijeron, oigan, a ver, Raina Telgemeier va a sacar otro nuevo cómic. Oye, se han vendido así de a maíz. Vamos a meter todos los datos acá a nuestro algoritmo pachón. Le damos enter, esperamos 2-3 segunditos. ¡Ah! Salió alrededor del 1,000,000 de copias. Ok. Tírale un millón. Ciérralo en el milloncito de copias. Muy diferente. Es muy distinto porque una editorial normal no es tan. O sea, si son aversas al riesgo, todas las compañías lo son, pero no son tan aversas al riesgo. Las editoriales de cómics se basan mucho en las preórdenes porque lo que quieren es evitar a toda costa el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que no vendan. Ese riesgo se lo trasladan directamente a las tiendas de cómics y que se muelen ellos. Sí, y las librerías no. Y las librerías no. Las librerías, si no se te vende tu cochinada, uno, ya no lo pongo en el estante principal. Sí. Y dos, si de veras ya nomás no sale, te lo regreso o lo pongo de remate o a ver qué hago, pero yo no me lo quedo. Y sabes que también que una librería tiene como 1,000 opciones más que vender. La verdad, cuando una tienda de cómics tienes a un tubito que es el que te lleva todo, que es Diamond. No se vendió, híjoles. ¿Cómo le hago para decirte que no quiero de esto, no? Sí, es muy distinto ahí el asunto. No, pues 1,000,000 de copias de tiraje inicial nada más. De tiraje inicial, no manches. Es de seguro que va a haber una reimpresión. Posteriormente va a haber reediciones. Eso también es lo bonito. Que también en las editoriales regulares, pues, se manejan primera edición, segunda edición, etcétera. Y sigue funcionando. Y si preguntan oye, ¿y a quién le vende esta señorita Telgemeier? Que para la señora, tiene 41 años, me parece. Tachaba. ¿Cuál es su público objetivo? Niñas y adolescentes entre 11 y 16 años. Y se vende 1,000,000 de copias. Y se vende 1,000,000 de copias. Y es cómic. A nivel mundial, y es un cómic. Pero no, el cómic anda mal, el cómic se va a morir. Es para rucos rata y no sé qué. Ah, o sea, sin Diamond no lo hacemos. Los que se están muriendo son los rucos rata. No, de veras que es mucho más amplio que eso. Y eso me da mucho gusto porque si hay algo que siempre he dicho es que el cómic nunca va a morir. Por ejemplo, también luego ponían el, no como contraargumento, pero también por otro ejemplo curioso, ¿no? El del manga. El manga es normal que los mangas vendedores lleguen al millón de copias vendidas, ¿no? O sea, después del... a los 4 o 5 tomos, ¿no? Como la brutalidad que tiene Attack on Titan, ¿no? Attack on Titan, Naruto, One Ya es Piece. El manga más vendido de la historia, según esto. Sí, sí, sí. O sea, es el que tiene el mayor tiraje en la vida. Chécate eso, o sea... Y estamos hablando de una industria que tiene una vitalidad así bestial y enorme... Que decir que un manga venda 1,000,000 de copias, o sea, no es tan regular, pero no es tan raro. Ajá. Digo, así, estaba dando 4 que los tiene, ¿no? O sea, en la vida One Piece, Naruto, Attack on Titan y One Punch Man lo han logrado, Dragon Ball, seguramente Saint Seiya, no lo sé, pero seguramente. Pero nada más. O sea, son mangas que regularmente, no tan regular, pero más o menos, sí llegan a 1,000,000. Pero también su modo de venderlos y su modo de... pues su modo de publicación, alguna vez lo platicamos gracias a este cómic de... Bakuman. Muy bueno. Pues sí, es muy distinto. Muy distinto. Es mucha burocracia, por supuesto. Como todo en Japón. Puedes hasta derrotar a Godzilla con burocracia, ¿no? Ahorita hago un comentario acerca de esa película de Godzilla, porque había algo que no noté y cuando me lo hicieron tan me quedé de... ¡Oh, Dios! Ok. Así que, pues sí, o sea... Es otra forma de vender cómic. Y que está a los japoneses históricamente les ha funcionado una barbaridad. Y de repente también tiene sus críticos al respecto de... Oye, pero es que si no nos publican en una shonen o algo así, de repente no tenemos audiencia. El orden de las historias de a ver dónde nos pones influye mucho para ver si se vende el cómic o no. O sea, tiene sus problemas, por supuesto. Pero y siempre está el doujinshi. Claro, aparte. Sí. Pero de que se vende y de que es muchísimo más... rentable, más sana, ¿no? Más sana, exactamente, que el cómic de superhéroes estadounidense que se venden mensualitos. Ah, no, sí, 1,000 veces. Porque estamos hablando de hecho de que el manga es 4 veces el tamaño de esa industria, ¿eh? Sí, sí, pero tranquilamente. O sea, el cómic mensualito, en general mensual de superhéroes de Estados Unidos, más anexas, o sea, Image, Dark Horse, etcétera, etcétera, vende arriba del billón de dólares anual. Es lo que vale, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El manga tiene 4 veces eso. 4 billones. En Japón. Y es menos gente. Pero lo compran de manches. Y eso aparte suma de lo que las editoriales ganan por licenciar sus productos, ¿no? Aparte. Uh-huh. Y el anime. O sea, aparte de cuántos no dan el brinco del manga al anime y es otra parte de la industria, ¿no? Y también nos estamos contando que ahí sí se está dando una transición al digital bien canija. Sí. Ya casi están 50-50, ¿eh? ¿A poco? Allá en Japón, sí. Y en, Japón, en Japón exclusivamente, no sabemos en otros lados del mundo. Y fíjate qué curioso que sigue siendo en blanco y negro. Ah, eso sí, eso sí. Y fíjate, alguna vez me lo preguntaban de, oye, pero pues, ¿por qué son en blanco y negro? ¿Por qué no le ponen color? Técnicamente podrían hacerlo. Incluso si migraran cada vez más a la parte digital, sería muy barato hacerlo. Pero la realidad es que lo que en un momento se convirtió en necesidad de hacer las cosas baratas, porque ese era el objetivo, o sea, hacer entretenimiento... en medios de distribución muy baratos, papel barato, a blanco y negro, a tintas, punto, se convirtió en sí mismo en una forma de arte que no quieres dejar de tener. Aunque ahora lo ves en una pantalla en lugar de verlo en un pedazo de papel, ¿no? Porque hasta los tonos, el meter pantallas, efectos, que todo eso ocurra en ese mundo en blanco y negro, funciona. Es increíble, pero la necesidad te llevó a crear un tipo de arte diferente. Pues creo que así más o menos así es como sale el arte, ¿no? Pues sí, y con las herramientas y lo que te da, lo que tienes a tu alrededor, que después puede evolucionar y a lo mejor las formas también. Pero por ejemplo, hacer un cómic o hacer manga digital o en papel tienen las mismas bases: narrativa, perspectiva, anatomía. Esa no cambia, así lo hagas en una máquina o lo hagas en papel. Es como alguna vez decían que la música... que se hacía a través de computadoras pues que le decían que era fría, que no tenía chiste, que no sé qué tanto. Luego llegó Beck y les dijo, no manches, ¿no? A ver, aguante. Ajá, o sea, el señor hizo todo un disco completo en su estudio, él solito, ¿no? Uh-huh. El de Midnight Vultures, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Y él grabó así secuenciadores, samplers, etcétera, y fue armando una canción. O sea, ¿qué se imaginaban? Que, o sea, que, por ejemplo, Queen, ¿creen que Queen se juntaban los cuatro nada más juntitos en una salita y tocaban y ahí se grababa la canción? ¡Claro que no! ¿Sabes cuántos Galileos hay en Bohemian Rhapsody? Que la cinta original de Bohemian Rhapsody está casi transparente, ¿no? Sí, de tanto regrabado. Que no manchen. Y ahí está, o sea, digo, está obviamente el talento de cada uno de ellos, pero también la parte técnica que les fue ayudando a hacer cosas que después hoy suenan maravillosas, ¿no? Y es lo mismo con en el caso del cómic o del manga. Lo puedes hacer en digital, pero si no sabes dibujar, o sea, si no sabes cómo trazar, si no sabes cómo hacer una perspectiva, podrás tener las mejores herramientas del mundo, el mejor Photoshop, el mejor lo que tú quieras, pero no sirve de nada si no lo sabes utilizar. O sea, por eso es que, de una forma u otra, el cómic nunca morirá. Así que cálmense, chamacos. Tranquilos. El que me ande diciendo de que la industria y no sé qué. La parte que está en problemas son las tiendas de cómics, esa es la parte. Lamentablemente. Y lamentablemente porque pues es gente que trabaja. Es gente que trabaja, es gente que de alguna u otra manera le gusta el medio, que se metió eso. No, honestamente no para hacerse rico. Sí, no, yo creo que nadie se ha hecho rico con eso, ¿eh? No sé, a lo mejor en los 80s tal vez, pero... A lo mejor ahí. Pero ahorita ya no. Y quien lo hizo, pues ahora ya tiene otros negocios, la verdad. Que, pues, sí, todos tranquilos, chamacos. Así es, carnal. Pero pues bueno, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? Pues comentar también, está llevando a cabo la Feria del Libro, por cierto. Ahorita, toda esta semana va a estar en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Y evidentemente, pues bueno, lo principal que van a encontrar es desde luego libros de un montón de editoriales. Pero también hay bastante contenido ahí por ahí de cómic. Está, por ejemplo, bueno, está Comicase, que está llevando su revista, donde, por cierto, el nuevo número hay un artículo también escrito por tu servidor acerca de Harlem Hellfighters, un cómic de Max Brooks, que es el autor de Guerra Mundial Z. Hay por ahí un artículo que escribí sobre ese cómic, que también igual, ese por cierto, no es el cómic que se distribuye en las tiendas de cómics. Ese fue directo a librerías. Lo pueden encontrar, de hecho, ahorita tanto en español como en inglés lo encuentran en Gandhi, por cierto. Está también Ficción Narradores. Me enteré, ayer no los vi, pero me enteré que está Ficción Narradores. Tienen ahí también parte de su catálogo. Está también Editorial Resistencia, que acaban de sacar un tomo que me interesó, pero no tenía ahorita en ese momento el dinero en efectivo, que es sobre Avándaro. Fue una novela gráfica que es respecto a la visión de alguien que vivió Avándaro y de cómo lo vivió. Entonces está interesante eso, o sea, es una parte, una pieza de nuestra historia mexicana y también musical mexicana, que se ha hablado mucho, pero no está tan tocada, ¿no? Como que no hay tanto material sobre Avándaro. Y el hecho de que salga una novela gráfica, insisto, es una de las cosas que me encanta de este medio, que puedes hablar del cómic del tipo que tú quieras, ¿no? Entonces están ellos también. Panini y Camite tienen stand en la Feria del Libro. Ninguno con descuento. Eso, algo que ahora me llamó mucho la atención de Panini, que no, al menos hasta el día de ayer, no estaban ofreciendo descuento alguno. Pues que ya están con el de Sanborns. Ese fue también mi racional. Seguramente dije, si están ahorita con el descuento de 3x2 en Sanborns, sería hasta desleal, ¿no? O sea, de su parte tener un stand cuando tienes como 3 Sanborns a tu alrededor. Y los tienes con, no sé, lo tuyo con 25% de descuento y acá con un 3x2. También es un poco como decir, oye, pues vamos a cuidar también el changarro, ¿no? Porque pues se está vendiendo barato en otro lado, pero está vendiendo bastante bien. Están ellos también. Y creo que iba también a haber una presentación de un libro de Bev, si no mal recuerdo. Entonces, dense una vuelta. Va a estar toda esta semana y hasta el próximo domingo 21 de octubre. Va a estar... 20 de octubre, perdón, va a estar también la Feria del Libro, ahí en el Zócalo es entrada libre, o sea, obviamente pues ahí no hay dificultad de acceso. Si tienen la oportunidad de ir y pues también checar la oferta de las diferentes editoriales, también dense una vuelta. La verdad, ayer que fui está bastante grande, cada vez le echan más ganas a esa Feria del Libro, ¿eh? Antes era como más sencillita y ahora la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pues cada vez más grande y más interesante. Y con temas comiqueriles también, fíjate. Y aparte, pues, es que es... ¿Cómo decirlo? Pues es un buen lugar para hacer pachanga, ¿no? O sea, el Zócalo ya se convirtió como que en... Antes era como que hay un evento en el Zócalo, era como que ir a que te dé el sol, aguantar un resto de gente nada más para conseguir cosas soft part shit, ¿no? Y ahorita no. No, ya es otra cosa. Sí, sí, bastante. Entonces, pues sí, chéquenlo, dense una vuelta, pasen por su revista Comicasa, por cierto, insisto, que aparte tiene muy buenos artículos, muy buenas portadas también. Ahí la portada principal es de Polo Jasso, que es un homenaje a Dark Knight Returns, pero con el cerdo atado y el conejo marihuano. Está chulísima. Entonces, dense una vuelta por ahí, carnal, eso creo que va a estaría interesante. Y vienen más ferias, viene la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, viene por ahí en un mes, me parece. Va a estar la Feria del Libro de Guadalajara. Está ahorita la Feria del Libro de Monterrey también, por cierto, donde Ficción Narradores está presentando un nuevo cómic ahora de corte infantil, que es algo que también me llamó mucho la atención y la verdad me dio mucho gusto, que se llaman Anibans. Y son animalitos, como que más cute, más bonitos. Y es más bien de corte infantil el asunto. Y este, por cierto, ahí está un ajolote ahí, una cosa así. Está curiosito. Se llama Anibans, se está presentando por primera vez ahí en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Échenle un ojo. Y me da gusto también por Ficción, en el sentido de que cada vez están sacando productos para diferentes audiencias. Y eso la verdad me parece bastante bueno. O sea, Turbo Desafiante es como que muy superheroico, ¿no? Nómadas del Yermo está bien raro. Es la cosa rara que tiene Ficción Narradores, ¿no? Ultrapato, los Valiants, etcétera, también es más bien el corte superheroico. Y Anibans, pues se va por un tono más infantil, me da mucho gusto eso. Se suben al tren que ya se había subido, por ejemplo, Corteza, que Corteza también va a estar presentando próximamente, me parece que en la FILIG, un nuevo número de Astoria, de Amalteados, que cada vez les está es como que de los que más está jalando por el diseño que tiene y por la historia que es toda pachona. Por cierto, el de Amalteados, el nuevo número lo va a dibujar, ya lo anunciaron por ahí, no es spoiler, Antonio Alfaro, que es el que dibujó Los Padrinos Mágicos aquí en México y que dibuja Garfield actualmente para Boom. Entonces, artista de lujo también, que se consiguieron también aquí los amigos de Corteza. Pero vean, todo eso es cómic también. Y ya vimos cuál les vende a Corteza, ¿verdad? Sí. Casual, ¿no? Ay. Sí, también ya creo que ya va a salir ahora próximamente un recopilatorio de todos los números de Crónicas de Amaltea. O sea, la versión seria, ¿no? De Amalteados, que la versión de aventuras. Que ese ya lo quiero también. ¿Quieres esa recopilación? Ya recopiladitos, está pachando. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues, échenle un ojo a estas ferias del libro también, en las ferias del libro que tengan también locales, pues visítenlas, cada vez hay más oferta de todo tipo y pues de lo que también nos interesa mucho, ¿no? Del cómic. Hay muchas ofertas también con eso. La presencia es cada vez más grande. Yo me acuerdo hace unos 5 o 6 años, era muy raro ver un stand que llevara algo que se le perdiera por ahí como un cómic. Ahora ya no, la verdad es que es algo ya cada vez más común. Está permeando mucho más dentro del medio más popular, o sea, dentro de la del medio en general, y eso me da mucho gusto, o sea, para que vean que pues, el cómic nunca va a morir. Esa es una realidad. Lo que sí muere son las series de televisión basadas en cómics. Ah, sí. ¿Cómo cuál? Me voy enterando que en la semana anunciaron, oigan, ya no va a haber más Iron Fist. Y todos así de, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Mala onda, ¿no? Pero sí, pues sí, ya valió. Yo la estaba viendo. Bueno, la estoy viendo. Voy como en el capítulo 3 o 4. Pues digo, ok. Está bien. Supongo que la quiero ver para enterarme de todo el chisme, pero pues gracias. No está tan mal. O sea, debo decir que está mucho mejor que lo que habíamos visto en la temporada anterior. Después de ver a Danny Rand en la aparición que tuvo en Luke Cage, yo pensé, ok, me gusta más este Danny Rand, a ver qué hacen en su serie, creo que están haciendo cosas bien. Pues más o menos es ese, pero no. O sea, sigue siendo ahí medio hothead y se avienta. Y así, ay, Danny, ¿por qué? Pon atención. Colin sabe más que tú. hay un personaje nuevo para la serie, que es Typhoid Mary. Hasta ahorita lo que he visto de Typhoid Mary, genial. Pero si hay alguien que nomás no jala, son sus personajes de apoyo. Colin Wing, bien. O sea, Colin no tiene bronca. Pero los hermanos Mitchum, que son unos empresarios que se quedaron con Rand Enterprises desde la primera temporada y todo eso. Que ni me acuerdo cómo se llama. Ward se llama él y ella... I don't know. Son la cosa más aburrida de la vida. O sea, de veras es así... Son somníferos, honestamente, los personajes. No tienen gran chiste. Al menos en la primera temporada y lo que llevo de esta... Por ahí la hermana tenía como que parecía que tenía un arco más interesante, como que querían hacer algo padre con ella, pero hasta ahorita se ha quedado en las intenciones. El villano de esta serie de la segunda temporada es pues digamos es su hermano de Danny Rand, pero no hermano de sangre, sino su hermano en Conlon, que él peleó con él para ganar el derecho de hacer el Iron Fist, ¿no? Y obviamente ganó Rand y el otro se quedó sin nada, que se hace llamar Davos. Es plano, no tiene chiste, es de una sola nota. Al menos lo que llevo hasta ahorita, no tiene gran ciencia, así como que ves venir las tramas a kilómetros. Pero eso, la verdad, no me extraña ni tantito que hayan decidido cancelarla. Y lo que me dices es que a lo mejor puede dar pie a que ya haya presupuesto para hacer cosas más interesantes. Ah, sí, claro. Ya podríamos tener Heroes for Hire. No sé por qué no lo intentan de una vez, ya que puede salir mal. Es más, me atrevo a decir, cancelen Luke Cage, no hay bronca. Cancelen Luke Cage y metan a estos dos, más Colin Wing y Misty Knight, en la misma serie. ¡Profit! O sea... Ok. La neta, sí, yo sí vería una serie así, por supuesto. Sí. O sea, una serie... Y es más, si quieres chiquita, de 8 capítulos, porque ¡ay, no les puedo pagar tanto a los actores! 8 capítulos. Así, temporadas cortitas, en las cuales veamos trabajando a los Heroes for Hire... Bueno, sería genial. La dinámica entre Luke Cage y Iron Fist fue buenísima. Dame más de eso, honestamente. Ahorita en lo que vas de la temporada de Luke Cage, Iron Fist no ha salido nadie más. O sea. Misty. Y okay. Cuando salió Misty, dice, ¡ah, Misty, gracias! ¡Qué gusto verte! Alguien familiar, alguien que sí me cae bien, ¿no? Ok. Mala onda. Y esta actriz, no recuerdo su nombre, pero la actriz que interpreta a Misty Knight es fantástica. Me encanta el personaje de Misty Knight. O sea, es... Lo más, hasta Luke Cage le da sus apes de, pues, tranquilo, ¿no? Y mira que le ha de doler porque está durito, ¿no? No, ya no. Ya no, porque ya tiene su manita mecánica, ¿no? Sí, claro. Pero, fabuloso. Cuando llega Misty Knight, cambia un poquito la dinámica de la serie. Misty más Danny, chido. Misty y Colin, mega chido. O sea, la verdad es súper super bueno, ¿no? Por eso te digo, me encantaría ver una serie donde estuvieran ellos dos y ellas dos. Es más, si quieres, hasta en equipos antagónicos. O sea, no como enemigos, pero sí como rivales. Eso estaría padre, ¿sabes qué? Sí, ok, sí. Eso tenían incluso un nombre en los cómics, ¿no? Daughters of the Dragon. Santo Dios, eso es lo más corny del mundo. Pero me encantaría que fuera Colin quien lo sugiriera. Oye, vamos a ponernos un nombre. Si esos son los Heroes for Hire, ¿qué tal este? Y Misty de, no. Se queda. Y sería fantástico ver eso. Ok, equipos rivales de... ¿Sabes qué? Eso estaría padre, ¿sí? La serie se escribe sola. De veras, ¿eh? Sí, no, la verdad, qué triste porque va a haber gente del elenco de Iron Fist que ya no va a salir. Espero que, por ejemplo, estos hermanos insufribles. Pero habrá otros que pues seguramente se verán apareciendo en otras series de Netflix. Y si hacen algo así, yo por mí encantado, ¿eh? Yo sí le entro y sin broncas, ¿eh? Es difícil cuando eres una empresa como Netflix. Ya estás creando mucho contenido. Honestamente, ya están rentando lo menos posible. O sea, sí, ya están consiguiendo licencias de prácticamente nadie más. Ya están haciendo lo suyo. Así que, pues, sí, este tipo de decisiones y recortes y cancelaciones, pues cada vez se van a hacer más comunes. Sí, ¿verdad? Es un hecho que eso va a acabar sucediendo. Sí, porque ahora ya es un estudio de televisión que tienen un negocio de streaming. Creo que ya tienen estudios, ¿eh? Físicos. Sí, creo, de hecho sí. Entonces, pues ya, eso ya fue. Así que, pues sí. Esperen más noticias de este tipo. ¿Quién sabe cómo le haga para decidir cuáles se quedan y cuáles se van? Eso sí. Buen punto. Sí. Bueno, pues en fin. Así es, carnal. Por cierto, y antes de que nos vayamos a nuestro corte, ya casi va con nuestro corte musical de la semana, les quiero comentar, vienen dos eventitos de cómic que... Pues, bueno, eventitos entre comillas, ¿no? Pero bueno, viene primero la Dark Comic Coyoacán, que es un evento más bien pequeño, un evento con, creo que son 11 artistas invitados, hay dos editoriales, hay tiendas, y va a haber algunas charlas. Va a estar, por ejemplo, esta Raven Bazán, dentro de los artistas invitados. Y esto va a ser en Avenida Centenario, en Coyoacán, entrada libre. Esto es el próximo 2 y 3 de noviembre. No, perdón, 3 y 4 de noviembre. O sea, precisamente es la Dark Comic Coyoacán, ¿no? Entonces, dense una vuelta. Pues son artistas independientes, pero pues de gran calidad todos. Ahí también van a estar presentes dos editoriales. Van a estar también con mi casa, me parece que va a estar ahí. Va a estar también Corteza. Va a haber algunas pláticas también durante el día. Y pues todo con la temática ahí también de Halloween, en esta, ¿no? Que es la Dark Comic Coyoacán. Dark Comic Coyoacán, ok. Y también, desde luego, pues para el 2 y 3 de diciembre, o sea, un mes después, casualmente, un mes después, es la Card Capital Fest, donde viene Jim Lee, o sea, es la carta fuerte del evento. Bueno, que es el primero y 2 de diciembre, ¿no? Primero y 2 de diciembre, sí, exactamente. Pero bueno, prácticamente un mes después, tienes razón. La Card Capital Fest, que por cierto anunció que van a tener un cómic de edición especial de DC Comics, o sea, editado específicamente por DC, para la Card Capital Fest, y no se ha dicho cuál es, pero que va a ser un cómic con un acabado brillantito, si no sé qué, un acabado foil, pero de uno de los, en sus palabras, de los cómics más emblemáticos de DC en los últimos años. Mi apuesta es que tiene que ser un cómic de Jim Lee, y yo estoy casi seguro que debe ser el Batman 608, que es el primer número de Hush, o alguno de Superman donde salga Jim Lee, no sé, alguno, pero tiene que ser algo de Jim Lee, estoy casi seguro. Porque pues es el invitado principal, ¿no? O sea, para que le lleves para la firma. Exactamente, que no va a estar barata, por cierto. No, o sea, no, está carito el paquete. Bueno, más o menos, para siendo Jim Lee no se me hizo tan caro. 5 firmas en 4,000 pesos. Ah, pues, ok. Pues, si tienes hecho 5 firmas, no está tan mal, ¿no? Pues no, ¿eh? O sea, digo, ya cada quien las pague, no está tan mal. Sí, exactamente, para quien quiera. Porque bueno, hay unos que te cobraban, creo que 2,000, 3,000 por una firma. Una, ¿no? Exactamente. Que ustedes disculparán, yo no voy a ir, cae en mi cumpleaños, así que sorry, ¿eh? Sí, con la pena, pero con pues, la pena, yo tengo planes, lo lamento mucho. Pero ya nos contarán a ver qué onda. Eso sí. Sí, dense una vuelta, Car Capital Fest en Toluca, y el primero y 2 de diciembre. Entonces, vienen esos dos eventitos, los vamos a estar recordando también en los próximos programas. Y pues, nos vamos a nuestro corte musical de la semana, carnal. Que ahora sí te toca a ti. Sí, ahora sí me toca a mí, ¿verdad? Okay. Que me imagino por dónde va. Sí. Ok. Pues en efecto, carnal, como exactamente hace 8 días fui al concierto de Nightwish, desde luego, sí. Buen concierto, por cierto, estuvo bastante bien. Okay. No se llenó, lamentablemente, es demasiado grande el foro, honestamente. Hay que ser honestos, o sea, sí es una banda que a mí me gusta mucho, que son muy buenos, pero pues no son el tipo de banda como para un foro tan grande como la Arena Ciudad de México, ¿eh? Okay, sí, porque es como para 20,000+, ¿no? Como sí o más, no estoy seguro, pero... No, o sea, toda la parte de arriba no se llenó, eso es un hecho. Qué lástima, pero pues eso no quita que sean músicos muy talentosos, que haya sido un gran espectáculo. Pero pues bueno, vámonos con una canción de Nightwish, Metal para Elfos, aquí en el Café Comiquero. Elfos oscuros, por cierto. Metal para Elfos oscuros, desde luego. Esto es Nemo, todavía con Tarja Turunen en las vocales de Nightwish, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Touch me with estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de haber escuchado a Nemo con Nightwish. Nightwish con Nemo. Bueno, sí, Nightwish con Nemo, exactamente. Reminiscencia del concierto de hace una semana que estuvo mero para elfos, desde luego. Sí, claro, elfos oscuros. Para elfos oscuros, exactamente. Así es, carnal, y pues en esta ocasión en el Café Comiquero vamos a hablar de Batman. ¿Sabes por qué, carnal? Porque... Because it's Batman. Bueno, y Tom King. Exactamente, y también porque es lo que había estado escribiendo Tom King, que honestamente no había leído yo nada. ¿No has leído el Batman de Tom King? Nada de Batman de Tom King, bueno, okay. Si te soy honesto. Que realmente su Batman es bueno, pero no, o sea, no es el nivel de Tom King que hemos visto. No es Vision, no es Miracle. No es Mr. Miracle, definitivamente. Pero es buen Batman. O sea, cumple dentro de lo que le dejan hacer seguramente. Eso sí, déjenme decirles que este es el Batman al que como que la gente tiene en el imaginario colectivo actualmente, ¿eh? Es el Batman que todas las puede. Es el, ¿no?, Batman de que todas las puede. O sea, no hay reto que Batman no pueda hacer. Así sea revivir de la muerte, no hay bronca, es Batman. Es que un tiempo fue un batidios, ¿no? ¿Qué? Estaba en la silla de Metrón. En la época de Snyder también salió eso. Qué lindo. Ok. Ya luego ya no, ya se le quitó. Y luego que tenía había un mineral que era el Batmanium. ¿En serio? Y eso fue parte de esta serie de Dark Knight's Metal, y que estuvo bastante malita, honestamente. Pero este Batman como que no se mete en eso, que es lo bonito. No se mete en esas broncas. O sea, bueno, ya era demasiado. En fin. Así es, carnal. Batman Rebirth volumen 1, que el volumen 1 fue publicado bajo el título I Am Gotham. Cuando vi el título de cómo se llamaba la serie, I Am Gotham, dije, ay, sí, I Am the Night, ¿no? I Batman. Dije, no va por ahí. Y no va por ahí, qué bueno. Eso creo que es un acierto. El primer número de Batman Rebirth fue tal vez el Rebirth número 1. Sí, hay que mencionar los créditos completos, ¿eh? Ah, sí, claro. Es Tom King en el guión. Ajá. David Finch en el arte. Ajá. Bueno, Danny Mickey en las tintas. Y la señorita Jordi Beller en el color. Así es. Que aquí no trae letrista ni nada, pero bueno, pues que se mueran, ¿verdad? Según yo es John Workman y Darren Bennett. Ah, ok, gracias. Dije, ahí estás de DC, que se mueran los letristas. Exactamente. Por cierto, el primer tomo, el primer volumen de I Am Gotham, incluye también una historia que fue del Batman Rebirth número 1. No Batman número 1 de Rebirth, sino Batman Rebirth número 1. Y luego, ¿por qué dice el universo es muy confuso? Sí, realmente. No manches, en fin. Y ahí la historia fue de Scott Snyder, por cierto. Está acreditado también en este tomo Scott Snyder como escritor. Está como artistas también Mikel Janin, Ivan Reis, nuestro buen amigo Ivan Reis. Ah, Ivan, buen amigo, ¿eh? Algún día. Matt Banning, Danny Mickey como tintador también, Sandra Hope como colorista, Scott Hanna, Joe Prado y Claire Arbel también como artistas. Y los colores de Jordi Belair, Jun Chung y Marcelo Maiolo, también se llaman el colorista también, con letras de John Workman y Darren Bennett. Y portada de David Finch, por cierto. Que vino a México hace un año David Finch. Sí, es cierto. En la Car Capital Fest, que casi nadie peló. Pero vino David Finch, el dibujante de Batman. Que ahora, como ya viene Jim, ahora se pelan. Exactamente, que también dibujó Batman. Todo es Batman, pero bueno. Ahorita, un escritor como Tom Taylor, que dice que no es Tom King, pero no estamos seguros. Okay. Tendría éxito de firmas aquí en México, porque ahora va a escribir algo de Spider-Man y se va a echar un anual de Batman. Ah, pues con eso. Imagínate. Uy, tiene el combo, ¿eh? Tiene el combo para venir a México. Ya ves que aquí o es araña o es murciélago el asunto, ¿no? Si hay una araña murciélago, si no sé si exista, pero debería existir. No, hombre, ya con eso. Bueno, pues cuando vino este JM de Matis, yo le pedí la bonita firma en mi Spider-Man y Batman. Claro. Y no ha venido Mark Bagley porque le pide la firma en esa, ¿no? Claro, si no, qué chiste. Sí, ¿por qué? Porque es Spider-Man y es Batman. Ok. En fin, como preludio a la historia principal de I Am Gotham, se publicó un número que fue el Batman Rebirth número 1, que es pues como la última historia de Snyder antes de regresar con Metal, que es una historia corta acerca de Calendar Man, que es este personaje que vive y muere con las temporadas del año. Renace como en una... o sea, se hace viejo en el invierno, se muere como queda como una carcasa, como un caparazón, y renace como alguien nuevo, genéticamente nuevo, con sus mismos recuerdos, pero cada vez más extraño y más poderoso. Una historia bonita que nos sirve también para presentarnos, sobre todo, a un personaje, a Duke Thomas, que es un... Entiendo que es un personaje que apareció en Zero Year de Snyder, y tenía algo que ver con esa trama que honestamente no leí. Y que sus papás creo que quedaron locos. No sé qué fregados le pasó, pero total que Duke Thomas es el nuevo Totally Not Robin. O sea, él dice que no va a aparecer Robin, pero pues ahora es, no sé, Black Batman, o no sé. Tiene un traje de Batman amarillo. Porque sabemos que a Batman le gusta poner colores chillantes para que sean los blancos mientras él se pueda meter las sombras protectoras, ¿no? Ok, muy consistente Bats en eso. Sí, pero bueno, es... algo que también me gustó de este personaje de Duke Thomas, que yo no lo conocía, es que es... está entrenando, al menos en este volumen, para ser un operativo de campo como Robin, que ahora es Red Robin, como Nightwing, como Spoiler, etcétera. Pero más bien, este Batman lo tiene como una especie de tech support. Hace muchas cosas de tecnología y es muy inteligente. Entonces, tiene esa doble función dentro de la Batifamilia, la verdad. Oye, ¿Stephanie Brown está viva? ¿Stephanie Brown está viva? ¿Viva y bien? ¿Desde hace cuánto? Desde antes de los Nuevos 52. ¿Cómo crees? Sí, revivió. Ay, qué bueno. Bueno, no revivió, nunca estaba muerta. ¿Ah, no? No, la atendió la doctora Leslie Tompkins. Ah. Creían que estaba muerta, siempre no. Y Leslie la puso nuevamente bien. Y un tiempo fue Batgirl. Un traje de Batgirl bastante bonito, por cierto. Ok. No sabía de eso, mira, que me caí bien Spoiler. Y ahora regreso a otra vez como Spoiler. Y es parte de integral de la Batifamilia. Mientras esta historia que vamos a platicar acerca de I Am Gotham sucedía, en el título de Detective Comics, escrito por James Tynion, ahí Batman tiene un equipo pues de su Batifamilia, en el cual, chécate el equipo, está bien extraño. Está padre. Está Red Robin, está Spoiler, y está Batwoman, que es su general. O sea, Batwoman es soldado. Y y más bien como que él, Batwoman y Batman son como que los líderes de ese equipo. Y están como reclutas Spoiler, Red Robin y Clayface. Clayface ahora es buena gente. Ok. Y quiere como que ser mejor. Quiere ser nuevamente. Quiere ser un héroe. Y ahora entrena con Batman. Está interesante, okay. También esa parte de ese ron. ¿Está mal? Ese detective. Algún día hablaremos de Detective Comics. Esa parte está muy, muy bien hecha. Batwoman es genial ahí. Es un personaje muy, muy importante para el mito de Batman ahí. ¿Ya no tiene su propio título? No estoy seguro, ¿eh? Tendría que revisar. No estoy seguro. Pero ahorita estaba como... pues casi, casi coprotagonista en Detective Comics, ¿eh? Ah, ok, wow. No sé si tengo su propio título. Hay que ver. Pero bueno, esa primera historia pues es muy cortita y es básicamente presentarnos a Duke Thomas, a los que no lo conocíamos. Y ya arranca propiamente el Batman número uno de Tom King y de David Finch en los lápices, que tristemente tiene una de las peores portadas que he visto. Y te voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? Es una, en la portada vemos a Batman, a Gordon, a Thomas, a la Baticueva, vemos a Ciudad Gótica, la mansión Wayne, vemos por ahí a un avión, vemos a la Batiseñal y dos personajes nuevos que no sabíamos quiénes fregados eran. Ese es el problema que tengo con la portada. Que no partió exactamente el twist del porqué, el twist de la historia, del primer número. Sí, parece póster de película de Marvel. Ajá, exacto, donde ponen a toda la banda, ¿no? Honestamente, no sé, ahí las decisiones editoriales me queda claro, en fin. Pero yo hubiera preferido que estos dos personajes no hubieran salido en la portada. Se me hace un tremendo error porque el guión de King fue construyendo para presentártelos. Y le rompes toda esa sorpresa al final del día, ¿no? Pero en fin, básicamente el primer número que dices que a ti no te gustó. No, no se me hace el mejor, o sea... entiendo por qué se hizo, entiendo que Tom King lo hizo de manera... pues adrede todo este asunto. Y en sí, no es que se me haga mal el que trate nada más. El primer número es Batman rescatando un avión. Sí, exactamente. Es de todo lo que se trata. No me parece mal, o sea, habrá quien diga, oye, es que como que no pasó mucho en el número, no nos dieron mayor información de lo que va a tratar la historia, ni mucho menos, además al final. No es tanto eso, sino que es el... ¿cómo decirlo? Sin que suene tan feo. Es... Es como que una celebración del Batman todas puedo, pero soy súper angsty, que actualmente tiene el imaginario colectivo acerca de Batman. Y de repente no me gusta tanto ese Batman. Ok, te entiendo. Pero de que está mal... No es que esté mal hecho, para nada. Pero en tus palabras es como que un cliché. Es un cliché moderno. De Batman. Puede existir, sí. Se puede existir algo así, ¿no? Pues sí, porque remodernizas algo que siempre has tenido, ¿no? Ah, ok. A mí, coincido contigo, porque es un número que no toma muchos riesgos. Sin embargo, hay dos puntos que me gusta de la construcción de esta historia. Una, que le pusieron a Batman... Aunque parece que es el Batman todas las puedo, no las puede todas. Es una realidad, no las puede todas. El Batman, por ejemplo, de Neil Adams y Danny O'Neill, constantemente la regaba. Y constantemente se metía en problemas. Lo metía en los autores en problemas para hacer interesante la historia. No era el Batman todas las puedo. Aquí, aparentemente, él cree que todas las puede. Se apoya de Duke, que eso me gustó del número. Nos muestran para qué fregados está el personaje. Que Duke Thomas le va constantemente. Que por eso yo creo que tiene algún fetiche con el apellido Thomas, ¿no? Pero bueno. Sí, eso es mal. Oye, pues. Oye, es chistoso. Duke Thomas. Thomas es el apellido. Cuando Wayne también es un apellido, es un nombre y un apellido. Sí, claro. Pero digo, ¿no le habrá dicho algo a Alfred cuando lo reclutó? Diga, amo Bruce, pues como que, ¿qué onda? Así de que, ¿qué le pasa, amo Bruce? ¿Está usted bien? O sea, no, sabemos que no. ¿Está usted más mal de lo normal? Ok. Shut up, Alfred. Hábleme en su voz normal, amo Bruce. I can't. ¿Por qué? Because I'm Batman. Si no les gustan las bromas de Because I'm Batman, híjole, corten el programa de una vez y déjenos. Habrá muchas de esas. Déjenos de escuchar porque en lo que resta del programa hay mucho de eso. Es que hay muchos momentos en que es... Por Dios, o sea, lo tienes que decir, ¿no? Pero bueno, te digo, aquí creo que él, Batman, cree que todas las puede, pero no. Y un comentario que hacen incluso los pasajeros de un avión que se va a desplomar, que vemos que se va a desplomar porque alguien le aventó un misil. El comentario es, ¿por qué no nos tocó una ciudad donde haya gente como Green Lantern o Superman que pueden salvar aviones, no? Nos tenía que tocar donde está el loquito con fetiche murciélago, ¿no? Y Batman lo intenta, y con tecnología y mucho dinero, la verdad, quiere estabilizar el avión de manera tal de que pueda aterrizar en la bahía de Ciudad Gótica sin destruirse. Bueno, es acuatizar, pero... Ah, sí, perdón, acuatizar, cierto. Sí, sorry, a veces me da la... Perdón, da por payaso. Eso, sí, perdón por eso. Durante todo el trayecto, donde todo el número vemos a Batman manteniéndose en control, o eso intenta, dando datos fríos, así de, a ver, calcúlame la trayectoria, calcula esto, calcula aquello, y dime si vamos a entrar, quién sabe qué tanto. Y hay un punto en donde el propio Alfred le dice, a ver, señor Wayne, si usted entra junto con el avión, porque Batman se sube al avión, literalmente afuera del avión. O sea, que desde ahí, o sea, están un momento ahí hablando con Gordon de que hasta robaron los misiles y hay bronca, cuando de repente ven que escucharon un estallido, el avión va cayendo y Batman es de chin, tengo que salvar mi ciudad. Le echa acá una llamada a sus cuates de Subs, Hal, alguien, Diana, Billy, ¿qué onda? ¿Me ayudan? Y que nadie estaba disponible. Que nadie estaba disponible, todos estaban iniciando sus propios títulos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Batman? Treparse al avión. ¿Cómo se trepa al avión? Pues resulta que en el condenado Batimóvil tiene un batiasiento que te batiexpulsa hasta las alturas de un avión sin bronca. Ok. ¿Sabes por qué lo tiene, no? ¿Por qué? Because it's Batman. Ok. Y luego ya arriba, ¿de dónde se sacó como equipo para armar? I don't know. Del batiasiento. Supongo. Del batiasiento, pues ¿qué crees que es de gratis? Ah, sí, claro. Ah, sí, de hecho se ve que le quita piezas al batiasiento. Okay. Y aguanta perfecto para un avión, ¿eh? Mira, ok, sí, digo, con toda la sí, ese sí es bati bullshit, pero... Con todo el suspension reality de que con unos cohetitos puedes levantar un avión, ok, como sea, no importa. Esa construcción de que, hey, aprove, literalmente tengo que canibalizar mi equipo que ya me traje y improvisar con lo que tengo. Ok, esa es la parte que sí me gusta de Batman. Y es que es Tom King pensando como ex agente de la CIA. Sí, ok, sí, okay, eso también. Y bueno, ya cuando está salvando el avión y que sabe que ya no queda más que hacer, Alfred le dice, ¿está usted consciente de lo que va a pasar, no? Dice, sí, mira, la verdad es que dejé instrucciones de qué tienes que hacer en caso de que el señor Thomas quiera continuar su educación. Dile a Nightwing es mejor que yo. Y hay un momento en el cual a mí me gusta mucho y se me hizo muy emocional, en el cual se rompe carácter de... Batman estaba completamente en modo Ya me morí, ya valió, pero sigo siendo Batman, así que no hay bronca. No, estaba en modo pragmático. Estaba siendo pragmático, estaba diciendo... Alfred, aquí están las instrucciones. Atrás de un Van Gogh están unas cartas que yo dejé para cada uno. Se las das, etcétera. Y dile a este Damian que se vaya al cuerno. Ah, no, dile a Damian que lo quiere mucho y a Jason Todd que se vaya al cuerno. Dile que es adoptado y no lo quiero. Y esto todo. Luego, ¿por qué me pongo capuchas rojas y soy maligno? Pero sí, bueno. Palancas locas, ¿no? Pero bueno. Y en un momento. Cuando ya ve que de plano, lo que le dice, cambia completamente el tono, es: Alfred, ¿crees que mi papá y mi mamá hubieran estado orgullosos? ¿Crees que sea una buena muerte? Dice. Y Alfred, que estaba totalmente de: sí, señor Wayne, de acuerdo, señor Wayne. Lo que usted diga, señor Wayne, de repente le dice: Sí, hijo mío. Dice: te lo aseguro, ellos estarían muy orgullosos de ti. Eso me gustó, de que Alfred sabe de que podía haberse muerto ahí mismo, y pues. Por más profesional que sea la relación que tienen ellos dos, por más que sea de Batman y Alfred y el mayordomo, etcétera, pues sí es su papá. Sí es su papá adoptivo, de alguna manera. Que ese momento me gustó mucho, sí, honestamente. Sí, claro, pero ¿sabes qué? Vienen las últimas 3 páginas del número. Sí. El resto es Batman haciéndose creo que todas las puede. Pero no puede. Y él lo sabe. Esa es la parte que a mí sí me gustó. Porque aunque él sabía que no lo puede hacer... Y que pues ahí se va a acabar Batman. Dice, pues me lo aviento, ni modo. Ok, acuérdate ahorita de lo que me estás diciendo con un par de números después. Es que en serio. Sí, por eso, acuérdate. Y estoy completamente de acuerdo. Acuérdate en un par de números. Cuando de repente el avión es salvado y lo primero que piensa Bruce, obviamente, ¿Clark? Ah, claro, Diana no puede. Ah, claro, Shazam está pintado de rojo. Ah, claro. Le vale la tierra, está en el espacio con sus cuatro salinijas. Tiene salud, ¿no? O sea... Arthur, Supergirl. Arthur vive en el océano, pero claro que él no puede porque es un pez. Sí, exacto. Supergirl es a qué, ¿no? Power Girl. ¿De dónde no? ¿Clark? El que sí es mi cuate. Batman Love Superman. Es que es el que sí es su cuate. El que es, no es que hasta sus hijos son amigos y no sé qué. Ah, sí, claro. Sí. Pues por eso. Se me hace que estás padrino de este Jonathan. Pues en una de esas, ¿no? Yo creo. Pues qué buen domingo ha de dar, ¿no? Quisiera yo. Así de, ten, cómprate algo bonito. Oye, pero son $2,000. Ah, perdón, ten 3,000. Ay, sí, perdón. Y Claire de, no, deja, no spoilees al chamaco. Sí, exacto. Y en las últimas páginas vemos a lo que estaban queriendo guardarse Tom King. A dos superhéroes nuevos. Gotham y Gotham Girl. Que por cierto, ahí el personaje llega diciendo, I am Gotham. O sea, no era hipérbole lo que se estaba echando Tom King ahí con el título y que Batman, I am Gotham, no, I am Gotham, I am the Knight, I am Batman, no. O sea, literal hay un personaje que se llama Gotham y tiene una enorme G, con letras góticas, en el pecho, al igual que Gotham Girl, que tiene un look muy de, él es un medio Superman. Es un Superman Batman. Exacto, porque tiene colores oscuros, no tiene calzón por fuera, ¿no? Y el traje parece utilitario, parece un uniforme medio militarístico, ¿no? Da la impresión de ser un Superman Batman, militarón. Y esta Gotham Girl es su versión, es el cliché, es la versión femenina del superhéroe, ¿no? Tal cual. Con faldita y todo. Ajá, exactamente. Lo cual se vuelve muy disturbing más adelante porque empieza por un camino de autodestrucción muy feo. Sí, está bastante grim and gritty el cómic, ¿eh? O sea, eso sí ténganlo en cuenta. Y cuando los veo Batman es de... Ok, son dos nuevos. ¿Qué onda con esto, no? A mí el diseño de Gotham me gustó. Se me hace bastante... Es como si... Bruce hubiera tenido poderes. Y no se hubiera convertido en fetiche en murciélago. Hubiera llegado a algo así. Ah, más o menos, probablemente, sí. ¿Sabes? También lo que estaba pensando es que... creo que en los cómics de Televisa... Ah, sí. De hecho, en los cómics de Televisa le dicen Gotham a la ciudad. Qué bueno que no se metieron en broncas, porque si no, si es Ciudad Gótica, ¿cómo hubiera podido traducir esto? Si le hubieras llamado Ciudad Gótica, hola, soy gótico. Perdón. ¿Y chica gótica? ¿Gothic Girl? Ahora resulta que Nico Minoru está en este universo. Ajá, ¿de sí, qué se trata, qué onda, ¿no? Pues no. Non-Morgoth, ¿no? Non-Morgoth, sí, claro, no. Bueno, es universo Raven. Ándale, sí. Se me traje a Raven, pues para que ayude, acá le echo unas así, magias. Así no, ella es chica gótica y Raven, ¡hey! A ver, aquí hay marcas que se respetan, ¿eh? Sí, exacto. Por eso te digo, hubiera estado, no sé qué bueno que lo pusieron así, pero hubiera estado difícil traducir Gotham, o sea, hubiera, dejarlo hubiera, en inglés, o qué hubiera fregados, sido, ¿no? Hubiera sido sencillo decirle, yo soy Gotham, y dejarlo así, pero vaya, el chiste era, o sea, traducirlo era sencillo, mantener el impacto del diálogo era lo difícil. Exacto. Así que qué bueno que por su bien lo dejaron como Gotham. Exactamente. Pues sí. Y así fue el primer número que tú tienes tus reservas. Tengo mis reservas, sobre todo con el ritmo, el que mucha parte del diálogo, incluso cuando de los pasajeros de este avión que se iban estrellando, mucho del diálogo es de que tenía que ser Gotham, ya nos vamos a morir, que no sé qué. O sea, todo está muy enfocado a que la ciudad está del nabo, de que todo está del carajín. It's my city. O sea, I get it. No me lo tienes que decir más de una vez, ¿eh? O sea, son mis broncas. El ritmo no está tan mal. Honestamente, se va muy rápido. A lo mejor para los que les guste tener más tiempo de lectura, a lo mejor sí está mal, pero bueno, se va muy rápido el cómic. Sí. Pero es de repente mis broncas con el diálogo y con la temática en general, el motif del número. ¿El arte de Finch, cómo lo viste? Ah, eso está súper padre, ¿eh? Y fíjate que es un señor que narra bien. O sea, a pesar de que su estilo es Jim Lee-mesco. La verdad. Sí, ok, sí. Narra muy bien. Y los colores de Jordi Belair me gustaron porque están muy apagados. Tiene que ser así. Y Jordi Belair, o sea, ella puede hacer colores de todo, ¿eh? O sí. Sea, creo que es la primera vez que veo que utiliza una paleta tan opaca. Que me gusta, ¿sí? Como dices, bueno, opaca, pero hay ciertos brillos ahí en Gotham. De repente como que ocres y rojos, diría Bob Ross. Un poco de amarillo de indio. Y verde vejiga y no sé sí. Qué, ¿no? O sea, sí hay de eso, pero en general toda la ciudad es gris, azul, negra y fea, ¿no? O sea, muy de cómic de los años 80s. Ándale, ándale, sí, sí, sí. Dark Knight, Dark City, por ejemplo, me viene a la mente. Ese tipo de coloreo, ¿eh? En el número 2 arrancamos viendo que está Solomon Grundy, un viejo amigo. Y no sabía que hay una estatua de la justicia, ¿no? Estatua de la libertad. Que fíjate, a mí el cómo empieza el número 2 me gusta porque es una batalla en el día. Ajá. Ahora sí no es de noche. Y aún así, el día se ve oscuro en Ciudad Gótica. Porque Jordi Belair es de día, pero como que ya entrando a la noche. O sea, como si fuera las altas horas de la tarde. Ya entrando los colores pues mortecinos de un día en naranjas, en medio toneladas de rojo, etcétera. Pero sigue siendo de día. Algo que normalmente pues uno no vería siendo Batman esas horas del día. Ah, sí, no, él nomás de noche, ¿no? Si no hay sombras protectoras, no le entra. Pero quienes vemos que están haciendo este acto súper rico peleando contra Solomon Grundy, en realidad son Gotham y Gotham Girl. Ajá. Así que dices, ah, ok, como que nuestros héroes de día son estos, el de noche es Batman. Sí, porque pues esos son los que sí tienen que brillar, ¿no? Son los que... es más, están vestidos para que el público los vea. Bueno, para estándares de Ciudad Gótica. Exactamente. Solomon Grundy, por cierto, recitando todo a la rima, ¿no? De Solomon Grundy. Mira, muchos tienen sus broncas con Solomon Grundy. Que de repente es... Y es que es parte del personaje, ¿no? Que de repente es muy listo, que de repente es medio bestia, etcétera. Me gusta cuando recita su rima. Sí. Si le soy sincera, es como que mi... es una ¿Tu Grundy favorito? Es mi Grundy favorito, ¿eh? Cuando empieza a recitar su propia rima, es como que... gracias, Tom King, tú sí te la sabes, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy mío. Y me encanta que cuando ya por fin lo detienen, quien la acaba deteniendo es Batman, y termina la rima de... That was the end of Solomon Grundy, ¿no? Que la rima completa... nomás por decirla, ¿no? Porque me gusta cómo se escucha. Es la de... Padre. Solomon Grundy, born on a Monday. Kristen on Tuesday, rociado en martes. Married on Wednesday, se casó en miércoles. ¿Miercoles? Tukil on Thursday, se enfermó en jueves. Y luego dice Greek Wars on Friday. Empeoró en viernes. Died on a Saturday. Se murió en un sábado. Buried on Sunday. Y lo enterraron en un domingo. And that was the end of Solomon Grundy. Ese fue el final de Solomon Grundy. Y esa es una canción de cuna en Inglaterra. Sí, ya saben cómo son. Back to Gotham. Digo, le hace con fish and chips y todo. Back to Batman. Muy apropiado, honestamente, para un personaje como Solomon Grundy para Batman, ¿eh? Sí, o sea, es oscuro, es un zombie prácticamente, es un no muerto y es súper poderoso. Me gustó mucho que fuera un personaje súper fuerte, súper poderoso, porque es la amenaza perfecta para probar a estos dos chamacos. aparte en el videojuego de Arkham City está todo dar su pelea con él, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, está a gusto, ¿eh? También, por cierto, ¿te acuerdas de un capítulo de Justice League? Donde aparece Grundy y esta Hawker. ¡Ah, no! ¡Chulada de capítulo! ¡Ah, oh, Dios! The Feels. Sí, mis pobres sentimientos no aguantan tanto. Sí, es grandioso el capítulo, pero... No, sí está crudo y feo. Está crudo. Batman, desde luego, les dice, oigan, lo están haciendo bien, pero no lo hacen tan bien porque no son Batman, ¿no? Y este dice, mira, lo iba a hacer bien, pero dice, si no lo tenía yo, ahí estaba un homeless y no lo viste y casi se muere. ¡Ay, perdón! Pues, ¿cómo que hay perdón, no? O sea, que esa es la parte que, otra vez, ¿no? Es el Batman este que todas las puede, ¿no? Pero, de alguna manera, Batman está más o menos agradecido de que eso haya pasado. De que existieran estos dos ahí en su ciudad. Porque dice, va a haber otros aviones y lo voy a intentar detener y me voy a morir. Y luego va a tomar mi lugar Dick Grayson y se va a morir. Y así sucesivamente. Entonces, necesitamos que haya alguien como ellos. O sea, y lo ve como un activo, un asset. Más adelante en este cómic también, Tom King aprovecha para poner en movimiento un otro misterio y otro villano que jugaría en su run, y aparte en el run de Detective Comics. De repente hay un tipo que va a la oficina de Gordon a declararse culpable de que liberó a Solomon Grundy. Y le dice, los hombres monstruos vienen en camino, los hombres monstruos vienen. Y se corta la garganta y se muere. Así que, ¿qué onda, no? Eso de los Monster Men, los hombres monstruo, es algo clásico de este Hugo Strange, a quien más adelante veríamos. Entonces, desde ahí ya nos dando el tip de que Hugo Strange va a jugar una parte importante en esta, en estos números. Para no ir número por número, hay un el arco que tiene Gotham y Gotham Girl al principio es de, como que somos los nuevos, somos superpoderosos, confíen en nosotros, estamos aquí para ayudar, para servir a la gente, pero Batman... Curiosamente, Batman, lejos de ser el Batman desconfiado de no, ustedes no, solo yo voy a salvar mi ciudad, es de, sí, ustedes me sirven, ustedes pueden hacer algo, ¿no? Y los tengo que, de alguna manera, entrenar. Pero creo que fue bastante sabio, ¿no? Decir, pues, a ver, los voy a cobijar con el manto del murciélago y sean mis nuevos achichincles. Porque yo creo que ni él podría hacer eso. Son seres superpoderosos. Está lidiando con ellos como lidiar con un Clark Kent. O una Supergirl, ¿no? No con un Robin, que parece tiene otros métodos, ¿no? Ok, sí. Esa parte, pues, creo que fue bastante coherente. Y al final del segundo número vemos que aparece precisamente Hugo Strange. Y alguien a quien no había visto desde hace mucho tiempo. Yo tampoco, honestamente. Y que es este cuate que ha estado sobreviviendo crisis tras crisis tras crisis. Y ahí sigue el desgraciado. Se muere, parece plaga. Alguien que controla emociones, uh-huh, a través de una máscara, emociones. Que piratea emociones, el psicopirata, ¿sabes? Hacía mucho que no lo veía. ¿Quién se acordaba del psicopirata? Yo no. No, ni yo, pero bueno, Tom King se acordó hasta de Mr. Miracle, ¿no? Es cierto. ¿Quién se acordaba de Mr. Miracle? Uh-huh. Y en las últimas páginas de ese número vemos que está Hugo Strange manipulando al psicopirata. ¿A órdenes de quién? Del general Lane y, por supuesto, Amanda Waller. En una de sus grandes ideas. Sí, es el ajonjolí de todos los moles de las malas ideas en el universo de ese. Ay, sí. Por cierto, es Amanda Waller, otra vez la Amanda Waller pre-Nuevo 52. Porque aquí es como más rellenita. Ah, ok. Porque en los Nuevos 52 era una supermodelo, era sí, prácticamente sí. Rihanna, ¿no? Sí, ¿qué onda? Aquí es otra vez la Amanda Waller que conocemos y amamos. Bueno, más o menos. O sea, amar es una palabra muy fuerte, pero la conocemos. Ay, Waller, en fin. Luego vemos el origen de Gotham Girl y de Gotham. Ok, ¿sabes qué? Eso está padre, ¿eh? A mí eso me gustó mucho cómo lo construyeron. Ahí tú cómo lo viste, Carmen. Es que, ¿por qué Gotham Girl y Gotham, que hasta ahorita no nos han dicho sus nombres, decidieron volverse superiores y dedicarse al bien? Porque un día resulta que, curiosamente, contra todos los pronósticos, Batman hizo bien su chamba. Sí. Estaban un día Gotham y Gotham Girl saliendo del... No, solo Gotham. Ah, nada más Gotham. Saliendo del cine, creo. Ajá, saliendo del cine. Con sus papás. Los papás que tenían la... Es como genético, ¿no? Es como genético en Ciudad Gótica. Sí. Así de Oh, creo que sería muy buena idea meternos por este callejón oscuro, por este callejón para cortarle camino, donde aparentemente nadie nos puede pasar. Sí, o sea, en Gotham hay una relación dinero-inteligencia. Entre más dinero, más bestia. Ah, sí. Bueno, iban nada más Gotham con sus papás y los asaltan. Y estaban y un ladrón estaba a punto de dispararle a sus papás. Le iba a arrancar el collar a su mamá y toda la onda. Hubiera habido otro fetiche, algo en Ciudad Gótica. ¿Pero qué creen? Que llega Batman a detener al ladrón. Ajá, yo creo que Batman en ese momento fue así de... También, o sea, si le hirvió la sangre. No, a ver, sí. aguanten aquí, ¿qué pasó? Y se lo lleva. Así de, lo hiciste bien, chicos, llamen a la policía, ustedes van a estar bien. Ahí se ven, I'm Batman, ¿no? I'm the Knight. Y se lleva al ladrón, ¿no? Hasta ahí todo, dices, ok, ¿y qué es lo que pasa con Gotham y Gotham Girl? Bueno, con Gotham... Principalmente con Gotham, se obsesiona. Se obsesiona con Batman, pero no en mala onda. O sea, no obsesión Ciudad Gótica normal. No obsesión, tengo que comprar todos sus cómics, ¿no? No, tampoco. O sea, no. Nos enteramos de que Gotham se llama Hank y tiene una hermana llamada Claire. Y hay un detalle. Hank se obsesiona con Batman, pero se obsesiona con hacer el bien como Batman. Quiere ser como él, no con fetiche murciélago, pero quiere hacer el bien. Y su hermana le sigue el juego. Es como que... Y lo dicen los papás, o sea, porque vemos que lo están entrevistando. Aparentemente un operativo del gobierno, del FBI, no sé. Alguien que está jugando con un cerillito todo el tiempo. Y se hace llamar Malone. Matches Malone. Otro de los famosísimos tropos de Batman. Y lo que los papás dicen es que en lo que Hank se metía, a esta Claire le entraba. O sea, era como que, sí, a ver, está chido lo que dice mi hermano, ¿no? Claire no sufrió el trauma. Claire no vio que sus papás iban a ser baleados. Pero lo sabe. Lo sabe, sabe lo que pudo haber pasado. Y sabe que su hermano tiene la razón. Tiene la razón en querer hacer el bien. ¿Y qué se ponen a hacer? Efectivamente eso. Y curiosamente, se ponen a hacer las cosas bien. O sea, no estaban haciendo nada estúpido. O sea, se pusieron a ayudar en un comedor comunitario, a visitar enfermos. Como que, oye, Bats, inspiraste a alguien a hacer algo bueno. ¡Qué chido! O sea, todo el asunto ahí de la trilogía de Nolan por fin aquí rindió fruto. Ajá, exacto, básicamente. O eso creíamos, ¿no? Porque también, o sea, Hank dice, pues vamos a entrenar, ¿no? Vamos a ponernos bien acá para ser como Batman, ¿no? Y sí se pone a entrenar y todo. Pero incluso se van a misiones humanitarias a quién sabe dónde, a salvar niños de la guerra y etcétera, o sea... Y se ponen a estudiar medicina forense. Por supuesto que todos tienen que hacer eso. Y aprenden a gargolear, aquí lo vemos, por supuesto. O sea, no puedes estar en Ciudad Gótica y no gargolear. O sea. Es por el simple hecho de que todo en Ciudad Gótica hay gárgolas. Ah, sí, claro. O sea, si estés en tu casa... Es más gárgolas por metro cuadrado, ¿no? O sea, aunque estés en tu casa dándote un baño y después nada más rascándote la panza viendo la tele, estás gargoleando porque en tu edificio hay gárgolas. Así que, pues, lo en Ciudad Gótica. Si no gargoleaste, no fuiste a Ciudad Gótica. Exactamente. Deberían hacer eso, ¿no? Yo tengo mi foto gargoleando en la mole, ¿no? Y sí, o sea, se iban a misiones humanitarias a diferentes países, ¿no? A extranjera, ¿no? Básicamente. Y de repente un día le dice Hank a su papá, oye, mándanos mucho dinero. ¿Por qué? Tú mándalo. Bueno. Y el papá se fue de, bueno. Y cuando regresaron en perfecta salud y misteriosamente aparecieron Gotham y Gotham Girl. Compraron poderes. Aplicaron la de Iron Man, ¿no? Pero sin armadura, aquí realmente los compraron. Compraron literalmente super fuerza, o sea, poderes nivel Superman. Y bueno, Bruce se queda con la idea de que, ok, bueno, ya vimos de dónde vienen, está buena la idea, pero pues ahora hay que entrenarlos, ¿no? Y por ahí ocurre un atentado terrorista o algo así sucede, donde el puente de Ciudad Gótica se cae. Gotham Bridge is falling down. Por la enésima vez. Sí, exactamente. Y Gotham Girl van a salvar el día. Y Gotham está deteniendo el puente. Pero aquí hay un detalle muy padre. Que Gotham dice, me duele, es demasiado, no puedo. Cuando lo habíamos visto detener un avión. A ver, un momento, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? O sea, si es más pesado el puente que el avión. Es la resistencia, no puede tanto con él. What the hell? Y vemos que ahí está batallando con eso mientras Gotham Girl está salvando gente. Y llega Batman a tratar de ayudar, ¿no? Llega a tratar de ayudar, a detener el puente. Y lo logra con su bateavión, porque pues, because he's Batman, desde luego. Otra vez, utiliza un poquito de bullshit science, pero total. Y vemos también algo bien interesante de la relación de Gotham y Gotham Girl. Y es algo que me gusta cómo lo construyó Tom King. Es la relación entre estos dos hermanos. Nos establecieron que Gotham Girl, Claire, le seguía el juego a su hermano. O sea, sí creía en lo que él creía, sí creía en hacer el bien y lo que tú quieras. Pero ella lo ve de una manera más ligera. Es como la companion, honestamente, de las aventuras que su hermano se embarcaba. Gotham lo ve todo mucho más serio. Él no le gusta que la idea de que usen catchphrases ni nada por el estilo. Y Gotham Girl es de "Yes, go Gotham", ¿no? Es el lado brillante de esa pareja de hermanos, ¿no? Y me gusta porque fue construido de esa manera. Como que el hermano que no vivió el trauma empatiza, pero quiere hacer las cosas más a la ligera. Y el hermano que vivió el trauma es el que lo toma más en serio. Eso, la verdad, bien construido ahí eso, ¿eh? Y después, cuando Batman se va, o sea, Batman decide, bien hecho, pero sigan echándole ganas, ¿no? Y se va, se larga. I am the night. Y ahí hacen un comentario, bueno, Gotham Girl hace el comentario de que ahora sí vieron cómo Batman se iba, porque en un número anterior estaban típico ahí escena de Gordon y la batiseñal. Y ya saben lo que pasa, llega Batman, echan charla y Batman se larga sin decir adiós, ¿no? Y bueno, pero como estaban Gotham y Gotham Girl ahí, en el momento en que Batman se larga sin decir adiós, Gordon le dice, pues a veces hace eso, ¿no? Así es él. Ellos con su supervisión, o no tengo idea que o presentidos, veto a saber exactamente qué hagan, no lo pueden ubicar. Se supone porque... Because it's bad. Exactamente, o sea, otra vez mi punto, todas las... Dice que no las puede todas, pero sí las está pudiendo todas. Más o menos. Y aquí ya, en este número, cuando Batman les deja, pues bien hecho, salvaron el puentecito, nos vemos al rato. Ahora sí, según esto, permite que vean cómo se fue. ¿Por qué? Because it's Batman. Ah, ok. O sea, eso de que así ni con super sentidos me huelen el olor. Así, ahí se queda, ¿no? Ok. Es la quinta esencia del Batman actual. Es que ya estuvo, ya sabe cómo lidiar con Superman y dice, pues voy a ocultar con tecnología todo, ¿no? Latidos y toda la onda. Muy mala idea cuando estés atrapado bajo escombros, Bats. Pero bueno. Tendrá un plan para eso, ¿no? Quinta esencia de Batman. Sí, es lo que sí coincido contigo en esa parte. Al menos trataron de demostrarlo un poco más fallido. Un poco más, o sea, sí trató de hacerlo Tom King otra vez, como que regresar un poquito al Batman que... Que no las puede todas. Que no las puede todas, pero a efectos prácticos sí las pudo todas. Esa es mi bronca con el run en general. Está ok, ¿no? Sí, está válido también. Pero el desastre se acerca en este número. Hay un atentado, otro bombardeo. Y ellos van a salvar el día, Gotham y Gotham Girl. Y se encuentran a Hugo Strange y al psicopirata. Y a Hugo Strange traicionando. ¡Ay, qué sorpresa! Traicionando a Amanda Waller. Usando al psicopirata para manipularlos. Porque era muy buena idea. O sea, reciclemos el plot de Suicide Squad, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Este también es una buena crítica de este Ronnie, ¿eh? Sí, la verdad. Ok, aquí no hay Enchantress, por ahí Hugo Strange y psicopirata. Y era tan buena idea tenerlos, ¿no? ¿Sabes qué? También es eso. En el momento en el que meten a Amanda Waller y el concepto del Suicide Squad, honestamente, en casi cualquier cómic, ¿sabes más o menos de qué va a ir el asunto? Amanda la riega. O Amanda la riega o hay hay extorsión. Y algún superhéroe para que haga algo medio oscurito por ahí. Así que, no sé. Sé que es un tropo, sé que no tiene nada de malo el repetirlo, sé que puede ser divertido, pero hay momentos en los que dices, bueno, ya no. Y alguien póngale un bozal a Amanda Waller o póngale una correa, porque nada más la pierden tantito de vista y la riega. Y ya anda reclutando al psicopirata y a Hugo Strange. Nada más. La consecuencia de esto, Gotham Girl queda casi casi catatónica por el miedo causado por el psicopirata, mientras que Gotham lo llevan al punto de la locura y mata a 27 soldados que estaban, que eran parte del equipo de los terroristas, digamos, ¿no? Y hay unas escenas en las cuales, como ya está tocado, hay una escena que es un homenaje, parodia directa a All Star Superman, donde hay un posible suicida. Y él quiere aplicar la misma que Superman. Sí, incluso con el mismo layout, el mismo layout y todo. O sea, se ve padre. A mí me gustó esa escena, me gustó mucho. pero aquí la cosa termina mal. Porque él no es Superman, él no es Clark. Y esto no es Metrópolis, esto es Gotham. Ah, te viste muy Tom King, pero me gustó. Y acaba mal porque el cuate se inmola, ¿no? Acaba haciendo explotar un edificio. No le sale. Y él está necio con puedo arreglarlo. Y incluso también este cuate, el Suicide Bomber, este también andaba diciendo eso mismo de The Monster Men Are Coming. Sí, más, o sea, de Hugo Strange. Más Hugo Strange. O sea, Hugo Strange ahí está jugando con todo mundo. Sí. Pero Waller dice, es buena idea reclutarlo. Claro, pues por supuesto. Así es, de hecho, Claire la llevan a la Baticueva y sigue teniendo miedo, sigue estando como loquita. Y de repente vemos a... que esto me encanta, es muy, muy Magog. ¿Te acuerdas de Kingdom Come? Muy Magog. Vemos a Gotham queriendo reparar el edificio, reparando el puente que se había caído. Y Batman le dice, Gotham, a ver, aguanta, no eres arquitecto, ni ingeniero, ni de protección civil, ni nada de eso. No sabes qué estás haciendo. Sí, tampoco tienes mucho sentido común. Y él lo único que repetía es, puedo arreglarlo. Tenía las mejores intenciones. Quería hacer las cosas bien. No sabe cómo. La realidad es que no sabía cómo. Y aquí hay un... También me gusta el... ¿Cómo manejan un poco? Porque obviamente esto es producto del poder del psicopirata. Le metió en la cabezota de que él puede arreglarlo todo. Sí. Y a Claire le metió en la cabezota de que tiene miedo de todo. Sí. Y aquí se ve la diferencia de por qué Batman... O sea, sí, de repente Tom King sí trata de meterle de que no todas las puede, pero al final sí las puede todas. Batman trata de lidiar con Gotham, diciéndole... Sí. Yo sí me la sé, yo sí te puedo ayudar, tú tranquilo, pero... Pero es Batman, está súper alejado de cualquier emoción relativamente humana. Y no se la compra. En cambio, quienes están atendiendo a Claire en la Baticueva, porque ella está totalmente asustada, son las partes que sí son seres humanos normales. Alfred y Duke. Y que incluso, ¿qué es lo que tiene que hacer Duke con ella? Lo tiene que abrazar para darle algo de reasegurarla de que está a salvo. Algo que Batman hubiera dicho, no, sácate. Sí, claro, sí, de no, I am the Knight, ¿no? ¿Por qué no tiene esas habilidades? Pero porque no es ser humano, es Batman. No, ya ves que no todas las puede. No puede ser un buen ser humano a veces. ¿Qué es eso? Es lo único que de veras no puede. Pero es, curiosamente, cuando hacen que sea ser humano, es mi Batman favorito. Cuando realmente puedo, lo intentan, ¿no? Cuando de veras encuentras que Batman sí empatiza, que no es un psicópata como todos en Gotham. Este es el Batman que me gusta. Y es por eso que tengo broncas con este Ron. Porque es el Batman que dicen. Es la parte que Tom King dice a Batman que no puede. La que a mí me gusta. O sea, sí, sé que es muy parcial, pero ni modo. Eventualmente puede. En algunas ocasiones puede. Pero aquí también me pongo un poquito en su lugar de. Estoy lidiando con ser superpoderoso. Tengo que irme la pian pianito. No vaya haciendo, ¿no? Ay, come on. Bueno, va, ok. Y aparte está. Y lo ve que está dañadito. O sea, ve que está dañando por el poder de psicopirata. Y dices, pues, relax, ¿no? Pues así como lo dice, o sea. Nada más le suelta la noticia de que mató a no sé cuántas personas y no sé qué, pero tranquilo. Tranquilo, chico, todo va a estar bien, Gotham. Pero mataste a no sé cuánta gente. Y no sabe mucho de eso. Y vemos la obligatoria escena en la que Waller es visitada por Batman. Está el general Lane también ahí, que luego se me olvida que existe. Que otra vez, ahí otra vez vemos el asunto de Batman todas las puede. Porque según estaban en un búnker súper, no sé, súper profundo, con no sé cuántas medidas de seguridad. Inmediatamente, o sea, en el que el general Lane le empieza a decir de aquí nadie nos puede encontrar, dices, ah, ok, Batman va a estar atrás de él en el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Está en el siguiente cuadro. Sí, o sea, es totalmente predecible ahí, ¿no? Y nos enteramos, bueno, de que pues todo le salió mal a Amanda Waller. En fin, ¿no? Y igual le dice, no fueron 27 los que murieron, fueron 28. 28 ya valió gorro. El twist es que se le escapó a alguien, se le escapó uno a Gotham. Se dio cuenta de quién es, buscó a su familia y tomó venganza por lo que pasó. Y mató a su familia y a eso ya le hizo literalmente que perdiera la cabeza. Y ahora tenemos a un superhéroe, a un superpoderoso nivel Superman, suelto en Gotham. Y con la rabia de que él cree que la ciudad está mal. Que la ciudad tiene la culpa. Llega Batman a la mansión ahí de los papás de Gotham. Los papás ya están muertos. Gotham tiene ahí agarrado del cuello al soldado que mató a sus papás. Batman otra vez quiere como que, ah, sí, empatizo contigo, chico. Más o menos. Más o menos, te doy 2-3 palmaditas y todo está bien. Pues no, no lo va a lograr. Gotham le rompe el cuello al soldado al operativo y se va. Y Batman es de, ¿y ahora qué Gerardos hago? Literal es hablarle a Justice League. En los siguientes números, en el siguiente número, de hecho, vemos que llega tal cual a Justice League en forma, ¿no? Y llega Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash, Green Lantern, 2 Green Lanterns. Llegaron 2 linternas verdes a contenerlo. O sea, con 2 no se hace 1, o 2 no pueden. ¿Okay? Pero hay una razón por la que no pueden contra él. Ni siquiera Superman, nadie podía contra él. ¿Por qué razón? Porque los poderes que compraron tienen un detalle. Tienen un tiempo de vida útil, muy literalmente. Entre más los usen, más se van a morir. Spawn anyone. O sea, más rápido se mueren. No es que se mueran más. Sí. Te mueres. Ah, sí, bueno, sí. más rápido. ¿Te mueres más? ¿Cómo? No, te mueres más rápido. O sea, se te acorta tu tiempo de vida entre más utilices tus poderes. Como Spawn. Pero ese ya estaba muerto, ¿no? Sí, pero era de se va al diablo, ¿no? Pero siempre ha estado en el diablo. Se va más rápido al diablo. Ok. Y sí, o sea, pero. Gotham Girl les dice, o sea, puede tener la fuerza de nivel Batman durante un buen tiempo. Durante décadas. Ser Superman por unos años. O ser un dios por unas horas. Y literalmente se vuelve casi un dios. O sea, acaba con la Liga de la Justicia muy rápido, ¿no? Solamente alguien lo pudo detener. Alguien con su mismo nivel de poder. Sí, porque Batman otra vez en su papel de mártir le andaba diciendo a Gotham de, sí, yo soy el culpable, sí, desquítate conmigo, yo soy Ciudad Gótica, no sé qué. En su papel de mártir que tanto le encanta a Batman y a sus fans, ahí andaba otra vez. Que honestamente, ahí sí ya fue exagerado. El primer número en el cual estaba salvando al avión y todo este rollo, ok, me gustó y se me hizo hasta muy, muy emotivo el diálogo con Alfred y todo el rollo, bien hecho. Aquí ya se me hizo demasiado. Honestamente ya se me hizo demasiado ese rollo de mártir. En esta parte ya fue too much. Dentro de 2 veces en la misma historia, como que ya no, ojalá, ¿no? Mi problema de ese asunto en el primer número es que es el primer número. O sea, empiezas así el ron que ya van 50 y tantos números, dices, ok. ¿Que ya llevas 50 y tantos números? ¿50 y tantos números con Tom King? No, ¿cómo? No. Claro. Ah, que ahorita lleva 50 números. Ah, bueno, ahorita sí. Sí, ahorita. Sí, te entendí que en aquel momento, ¿no? No, ahorita. Sí, de hecho. Pero bueno, al final de cuentas, la única que le puede detener es Gotham Girl, que escapa de la baticueva, decide detener a su hermano. Lo detiene y lo acaba matando. Lo acaba matando porque pues solamente ella tenía ese nivel de poder, pero ella también se está muriendo nuevamente, ¿no? Intentaron detenerlo, lo perdieron. Todo es culpa de Waller, todo es culpa del psicopirata. Y el último número de este tomo, vemos pues consecuencias especialmente para Gotham Girl, que es muy triste porque perdió toda su inocencia, perdió todo lo que la hacía ser ella misma, perdió todo lo que esas ganas de acompañar a su hermano, porque ya no lo tiene, y empezó a descender a la locura. Y de repente así cual Britney Spears, se acaba rapando el cabello y en un símbolo como decir ya no soy yo. Es un trapo muy común en esas historias donde hay enfermedades mentales, y empieza a enloquecer y a querer sí salvar a la gente, pero se volvió socarrona, se volvió impulsiva. Batman eso ya no le gustó, y pues Batman se queda con una misión. Sí tratar de detenerla, pero sobre todo de ponerla a que estuviera bien otra vez. Batman, de hecho, aquí llega un momento en el que tiene que ser humano, que es el Batman que más te llama la atención. Este número sí me gustó porque es el Batman que me gusta, el que es ser humano, el que tiene empatía, el que la puede regar. No el Batman todas las puedo. Y aquí, aunque no era su intención, sí las pudo. Pudo contenerla, pero sabe que no es suficiente. Sabe que no es suficiente y que requiere que alguien deshaga ese problema que tiene ahora por el psicopirata. Tiene que encontrar al psicopirata y casualmente alguien se lo llevó. Se lo llevó con Hugo Strange, se lo llevó a una isla que se llama Santa Prisca. O sea, bien, Waller. Ya tienes a Hugo Strange, al psicopirata y a Bane. Y ahora Bane los tiene, bien. Todos juntos, en un bonito lugar, en un paquete bien envuelto para Navidad. Que ese sería precisamente el título del siguiente volumen de Batman, que es I Am Bane. Y eso se va a poner de a peso con el siguiente volumen, que esto ya está publicando aquí en México, por cierto, lo pueden encontrar muy fácil. Y pues ese fue el primer volumen del arco que arrancó Rebirth con Tom King. Resumen final, carnal, ¿cómo lo ves? Mira, está pachón, pero si Batman fuera un poquito menos mártir, hubiera estado mejor. Ajá, sí, sí, estoy de acuerdo. Me gustó esa tropa una vez en la historia, dos ya fue demasiado. Me gustaron los personajes. Los nuevos personajes sí me gustaron, ¿eh? Esos están padres. ¿Y para haberlo desarrollado en tres numeritos? Exacto, es que también es eso. O sea, la historia de Gotham y Gotham Girl es, o sea, sí, es un arco de seis números, pero ¿en cuántos fueron ellos los? Como que los que estaban bajo el reflector, como tres máximo. Sí. Eso está difícil y estuvo bien hecho. El escalamiento de tener a. De Batman ya salvó a alguien. Ese alguien quiso ser. Hacer el bien como Batman y hacerlo mejor que Batman. Eso me gustó. El que no acabara también. Pues tiene sentido, porque no estaban preparados para ello, ¿no? Que es un poquito el por qué Batman hace lo que hace. Porque él se prepara para hacer las cosas. Y a lidiar con lo que está dispuesto a ofrecer, ¿no? Yo digo que. O sea, si Gotham y Gotham Girl no. No estuvieron tan a la altura de Batman moralmente al final. Es porque en realidad ellos no tuvieron un guía moral como Batman sí lo tuvo. Y no me refiero a los papás de Batman, sino al verdadero papá, a Alfred. Exactamente. Alfred sí estuvo con él día y noche, through thick and fucking thin. Y en cambio los papás de Gotham y Gotham Girl simplemente les dieron dinero. Eso está triste, ¿no? Así que a mí se me hizo, o sea, el por qué Batman sí salió bien, dentro de lo que cabe, y Gotham y Gotham Girl no, siento que es por Alfred, porque ese sí es el compás moral de Bats, es quien lo hace más humano. Y sus papás, no es que fueran malos, los papás de Gotham Girl y Gotham, simplemente eran papás que pues apoyaban lo que hacían sus hijos, pero hasta ahí no se involucraban realmente en lo que hacían sus hijos. Alfred se involucró completamente en lo que era Batman. Sí, muy a veces a su pesar, pero sí. Pero sí, exactamente. Gráficamente, muy bien. O sea, es un cómic clásico de superhéroes. Muy bien dibujado, muy bien narrado. Honestamente creo que trabaja muy bien David Finch. Los colores, como bien dices, de la paleta de Jordi Belair. ¡Wow! Fíjate que a nivel gráfico es lo que más me gustó, ¿eh? ¿La paleta de color? La paleta de colores que iban utilizando está muy padre. Muy... O sea, lo distinguías mucho. Que por cierto cambia esa paleta en el último número que ya es dibujado por Iván Reis, si mal no recuerdo. Sí, Iván Reis, el color de esta última, déjame ver. Es otro colorista, por cierto, ¿eh? Es Marcelo Mayolo. Cambia un poquito el color y me gusta porque es como, ahora vamos a hablar de Gotham Girl, ¿no? Y el color sigue siendo apagadón y todo, pero vemos un poquito más brillante los colores. Vemos una ciudad gótica un poco más brillante porque también es un poco cómo lo ve ella. ¿No? Dentro del problema que tiene cómo ve ella a Ciudad Gótica, ¿no? Entonces, bien por el trabajo gráfico, sencillo en algunas cosas, en otras partes sí un poco más complejo, mucho más elaborado. Algo que me gusta de David Finch es que él sabe en qué paneles tiene que dedicar más trabajo y en qué paneles no. O sea, en cuáles puede dedicar un poquito menos de tiempo a que los fondos no sean tan pulidos, porque son paneles de transición. No todo el mundo es Black Sabbath, ¿no? Que es una cosa ridículamente genial, ¿no? Pero, también tienen meses para prepararlo, ¿no? Sí, por supuesto, aquí eso tenía que salir rapidito. Un mes. La verdad, bien, en general creo que David Finch es uno de los mejores dibujantes de cómics de superhéroes que hay actualmente, porque lo hace bien. O sea, lo hace espectacular dentro de lo que él puede hacer, sin llegar a sentirse un clon de Jim Lee. O sea, creo que narra mucho mejor que Jim Lee en ese sentido. Y pues Tom King, la verdad es que construye una historia buena. Insisto, no está al nivel de otras cosas que hemos leído de Tom King. Pero siento que tampoco es la idea de que lo esté, ¿eh? Sí, no, o sea, yo creo que la idea es ofrecer un cómic de Batman pues que cumpla con entretener, con generar historias que quieras volver a leer, que te sorprendan de vez en cuando. Que si quitábamos la portada del primer número lo hubieran logrado. Ah, sí, exacto. Ese sí es un... También crítica para el TP como tal, atrás viene una sinopsis de, hay dos nuevos personajes, Gotham y Gotham Girl, y Batman tienen que hacer esto. Qué bueno, es que mira, ahí no les puedo decir tanto porque se supone que el TP pues... Es republicación. Es republicación, ¿no? Se supone sí. Que ya lo sabes, pero ahí entramos en un problema contextual del cómic. O sea, ¿el Tepe es para quien ya leyó el cómic? No necesariamente. No necesariamente, según yo, pero parece que DC dice sí. Ahora, si ya lo leíste, ¿cómo por qué lo comprarías? Si no lo has leído, ¿te enteraste? ¿Cómo le hiciste? ¿Asumes que... o es para el que se perdió los primeros números? O sea, ahí, como dices tú, es un problema de contexto, ¿no? No sé, está chistoso. Sí. Resolverlo es difícil. Pero pues sí, así es, carnal. Esto fue el primer volumen de Batman Rebirth, publicado también ya en español por Smash Comics. A mí se me hizo pues entretenido. Creo que es una historia de Batman un poquito más accesible que las cosas que estaba haciendo Snyder. Tiene también sus complejidades en este título, pero muy disfrutable. Muy disfrutable, yo sí se la recomendaría. Échenle un ojo y pues sigan los cómics de Batman de Rebirth, que hasta ahorita ha sido bastante bien recibido por la crítica. Se está dando como que esa, de un tiempo para acá lo estaba pensando, como que esa moda de tener un escritor que dure mucho tiempo en Batman y construya algo propio, ¿no? Morrison lo hizo, Snyder lo hizo, Tom King lo está haciendo. Vamos a ver qué nos depara el futuro, carnal. Sí, se puede ser un mundo extraño con esto. Y si es así, hay que mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.